que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos con este matinal 21 de septiembre, ya empezamos de lleno la primavera, aunque ya se había adelantado un poco, no de la mejor manera, probablemente para muchos, post terremoto que hubo la semana pasada, pero comenzamos de lleno esta semana, de este día lunes, donde estaremos conversando de varias cosas, obviamente de lo que ha ocurrido post terremoto. Hubo un Tedeum entremedio, hubo una parada militar también con cierta polémica por lo mismo que tiene que ver con el terremoto. Mucha gente consideró que no era lo más adecuado hacer ambas actividades. Sin embargo, se hicieron igual, independientemente que habían habido alguna manifestación en contra, por ejemplo, del Tedeum, que tenía que ver con lo que estaba ocurriendo con Monseñor Esati, y con el caso de la parada militar, que tiene que ver con los gastos que implica y que mucha gente quería ver solamente al ejército trabajando en respuesta al terremoto y no desfilando y haciendo ostentación de su poderío militar. Pero bueno, ambas cosas sucedieron igual y vamos a estar conversándolas respecto a aquello. Y entre otras cosas que han ocurrido, tiene que ver con muchísima información que estaremos revisando, que pasa también en términos legislativos, porque se tomaron algunas decisiones o bien algunos proyectos. Michelle Bachelet acaba de hablar también, vamos a estar hablando de esto, de los presupuestos para el terremoto, algunos gastos que se van a hacer. El ministro de Hacienda ya está hablando de algunos cambios que van a haber en la discusión del presupuesto anual para el próximo año, cosa que se empieza a ver el 30 de septiembre, a fines de este mes. Hay muchas cosas que han ocurrido. Entre medio también vamos a estar viendo lo internacional, que tiene que ver con Grecia, por ejemplo, gana nuevamente Syriza. Vamos a analizar un poco qué tiene que ver o cuáles son las diferentes claves para poder entender este triunfo nuevamente de Syriza. En qué condiciones, qué cambió desde la última vez, cuáles son las alianzas que mantiene, y también, obviamente, la visita del Papa a Cuba, que vamos a estar revisando. Así que cargados de informaciones, pero antes saludo a quienes me acompañan acá, Alfonso y Bolívar. Los saludos, ¿cómo están ustedes hoy día? Bien, gracias a Dios, aquí estamos sano y salvo después del remesón. Y obviamente con la gran alegría y el agrado de estar aquí compartiendo este matinal una vez más contigo, Toño y Alfonso. ¿Cómo están también? ¿Cómo han pasado? Ahora, 1, 2, 3. Bueno. Alguien le había apagado el micrófono a Alfonso. Qué amables. debe haber sido con el temblor. Bueno, acá estamos acompañándolo una vez más en el matinal de Radio Villa Francia para comentar tantas noticias y tantas cosas que han ido sucediéndose durante el fin de semana largo en nuestro país y también a nivel internacional. Bueno, acompañándolo y conversando acerca de todo estas situaciones. está bastante helada la mañana. Va a haber una semana bastante fría, por lo que dicen. Hoy día hubo un, o sea, en la madrugada hubo otro temblorcito más o menos. A las 2:30. 2:30 de la mañana. Bastante, no vamos a decir que fuerte, pero sí tuvo su movimiento ahí, que algunos ni lo sintieron, porque estaban durmiendo después de este fin de semana tan 18ero. Entonces, obviamente, de que ya estaban descansando profundamente. Por lo tanto, no sintieron el temblor aquel. Pero fue 6,2, por ahí por la Ligua, me parece. Fuerte igual, ¿eh? Sí. Bueno, para el resto del planeta, con algunas excepciones, fue fuerte. Porque si lo vamos viendo, un 6,2 en Chile no es tan fuerte porque, claro, uno lo siente, pero más allá no es una cosa de que se alarme tanto la gente. En cambio, si un temblor así se sintiese en otras latitudes, me refiero, por ejemplo, mismo en Argentina, sería pánico. Ah, pero y en otras ciudades de América Latina o de hasta mismo Europa, un sismo 6,2 produciría bastante daño. Ah, sí. Lo cual acá, por lo que hemos constatado, no. Solamente nos despertó a algunos. Un remesón. Un remesón que despertó a algunos. Eso es parte de nuestra idiosincrasia. Es un país donde estamos tan acostumbrados ya a los temblores, a los terremotos, que no. Un temblorcito, esto nomás. Tal cual, ¿no? Bueno, ha habido toda una discusión respecto a eso, de hecho ayer, o durante estos días, pero particularmente ayer, porque la BBC sacó una nota que tiene que ver básicamente de por qué en Chile los terremotos se sienten de forma distinta, por qué hay tan pocos muertos en comparación a otros terremotos que tienen, en términos de magnitud, más baja. Recordemos que está la magnitud y la percepción, o cómo se sintió un terremoto, que es la escala de Mercalli, y la magnitud es Richter. Y fue de 8.3 finalmente, así quedó, había sido 8.4, primero fue 7.9, y bueno, todos los que vimos ese día lo que pasó, acá nosotros estábamos trabajando y nos tocó el terremoto con un parte del equipo de la radio y nos pusimos también a transmitir inmediatamente y a ver lo que tenía que ver en referencia a informaciones importantes o relevantes. Pero, ¿por qué un 8.3 se siente de forma distinta o por lo menos se reacciona de forma distinta? ¿Por qué hay, 25 muertos en las fiestas patrias y 13 en el terremoto? Cosa que no se entiende muy bien. Y se han especulado muchísimo respecto a aquello y creo que es bueno también ponerlo en discusión. Yo creo que respecto a cierta forma, y esto tiene que ver con la percepción, después nos vamos a la magnitud, percepción. ¿Cómo se sintió el terremoto? Y mucha gente ha dicho, bueno, no fue, fue una cosa como bien pequeña en términos de onda. Y esto también habla un poco de lo centralista que es el país. Claro. De esta posición un poco santiaguina de empezar a medir todo desde en acá. Relación a cómo se presenta acá. Y bueno, digámoslo, la diferencia con el terremoto del 2010, que fue la zona centro-sur y que afectó muchísimo a la particularmente a la capital, a Santiago. A diferencia de este otro, que afectó más hacia el norte y acá se sintió de una manera más o menos bastante larga, con mucha ondulación. Y esa diferencia no es menor, claro. Porque, de hecho, lo decíamos ese mismo día, el terremoto en su magnitud se iba a ver al otro día, desafortunadamente. Pero acá se decía hoy, para haber sido tan fuerte en términos de magnitud 8.3, finalmente quedó registrado. No, no fue tan disruptivo. Así como que, ¿sabes qué? Fue como medio temblorcito nomás. Claro, después vimos lo que pasó realmente en el norte del país. Y eso también cambia, insisto, a nivel de percepción, este terremoto, que tuvo su posterior tsunami, no tan tsunami también para algunos, dijeron no hubo tsunami, sí hubo, en términos, de hecho fue una de las cosas más destructivas, pero, insisto, tiene que ver con la lectura subjetiva desde el punto de vista, y bueno, más de la mitad del país prácticamente está acá, entonces se leyó desde esa forma. Y otra cosa que se ha intentado leer es que tiene que ver con que se respondió más rápido, que la autoridad y revisando en términos de detalle, eso no ha sido tan así. Sí hay un hecho muy asimilado en un país sísmico como este, que tiene que ver con si el temblor o el terremoto o el sismo, de mayor o menor magnitud, no te deja mantenerte en pie y estás cerca de costa, tú subes. Da exactamente lo mismo lo que pueda decir la autoridad, si habló o no habló. Y es una cosa que aquí está asimilada desde el año 2010. Y eso ha funcionado mejor que cualquier cosa. Sí. Gente que vive en costa y que sintió un temblor fuerte o un terremoto o un sismo de gran magnitud, como se le quieren llamar, porque también hay una discusión respecto a eso, temblores, sismo, terremoto, qué sé yo. Sube. Obviamente. Sube a... Se ha establecido 30 metros por sobre el nivel del mar, por lo menos, para establecer cierta altura que le permita estar a resguardo y dejar el inmueble, la casa donde esté. Y eso sí es algo que está sumamente asimilado. Y eso es tremendo. Una cosa con respecto a eso. Después del terremoto del 60, en las costas, sobre todo hacia el sur, del centro a sur, también ahí la gente empezó a asimilar, la gente que vivía en la costa, de que si el terremoto, después del terremoto, el mar se recogía mucho, había que salir arrancando al tiro al cerro. O si durante el terremoto no te podías mantener de pie, también. Había que inmediatamente irse al cerro. Esas dos características eran las que marcaban cuál era la tendencia que había que tener. En cuanto a eso, el terremoto del 2010 fue en verano, por lo tanto, a fines de febrero, por lo tanto había mucha gente del interior, sobre todo de Santiago, veraneando en la costa. Y la gente de Santiago y del interior no tenía... esa en su mente, el reflejo ese, claro, que estamos hablando del final del verano, claro, pero todavía quedaba mucha gente que estaba terminando. Esto fue en la madrugada, recordando al terremoto del 27 de febrero de el 2010, claro. Entonces la gente que vivía en la zona, en la costa, arrancó, pero la gente que no pensó de que iba a ser tanto, y más, veían que algunos se iban hacia el cerro. Ojo, pero lo que ocurre en el muchos 2010, se quedaron no abajo. La mayoría de la gente arrancó hacia altura, hacia los cerros. Después viene la, bueno, entre comillas, orden, cuando se empieza a decir de que no iba a haber, no había tsunami. No se descartaba el tema del tsunami, claro. Que volvieran a sus casas. Y la gente volvió, básicamente, a ver a sus casas, que dicho sea de paso, habían quedado dejadas en la rápida, y muchos volvieron por razones de seguridad. Esa de hecho, las más destructivas fueron la segunda y la tercera ola, en términos del tren que entró hacia las costas de la zona centro-sur de Chile. Efectivamente, hay visiones. En términos de discusión, se ha tratado de establecer, recordemos que hubo una investigación judicial, esto terminó judicializado. Y todavía está en curso. Sí. Me parece que esta semana se vuelve a revisar. Me parece que hay otras querellas que se han hecho en el último tiempo, pero propiamente tal, lo que fue el caso del 27F ya estaba listo, que lo llevaba la fiscal Solange Huerta, actual subrogante de la Fiscalía Nacional y también postulante al cargo fiscal nacional. Entre medio del terremoto, por lo demás, cambiaron fiscal. ¿Sí? No sé si ustedes sabían el caso Cabal. Claro. Toca. Pasó casi piola, de hecho. Pasaron muchas cosas, insisto, durante estos días. Pero particularmente lo que estamos conversando con el terremoto del 2010 dejó muchísimas lecciones. Ah, sí, claro. Pero particularmente, y de hecho de ahí viene el reclamo, ¿ustedes saben cuánta gente murió en el 2010? Exactamente no se sabe, ¿eh? 525 por ahí. Que fue una cifra bastante falsa, porque nunca se dio la cifra durante ese tiempo. De hecho, esa es la cifra que se dio muchos meses después. Claro. Pero fueron muchísimas personas, y muchísimas de esas personas, por esta cosa que estamos relatando, que tiene que ver con las autoridades. O sea, nosotros teníamos, ¿cómo se llama? Tuvimos luz bastante temprano. Terremoto, esto fue básicamente por ahí por las 3 de la mañana, y nos recordamos bastante bien qué ocurrió. Tuvimos luz como a eso de las 4 ya más o menos acá, pero anteriormente estábamos escuchando en la radio un auto con algunos vecinos por acá y con constantemente contactando con otra gente a través de otro sistema que funcionaba. Y claro, ahí empezamos a ver la magnitud de lo que estaba ocurriendo a nivel de radio. Y fue sumamente llamativo ciertas cosas cuando la gente hablaba de tsunami, pero las personas decían que no. Recordemos que hay una conferencia en la mañana tipo 7 y algo, en la cual sale la propia Michelle Bachelet a decir que no había habido tsunami, Juan Fernando, cuando le preguntaban, y que no tenían información de aquello cuando ya los tsunamis habían pasado todo. Claro. Eso es un tema que obviamente ha sido asimilado como país, y que la gente, la mayoría, salió inmediatamente de sintió un temblor fuerte, está en costa, subió. Y eso yo creo que ayudó muchísimo también en esta nueva versión de un terremoto de 8.3. El del febrero del 2010 fue el de 8.8. Y es verdad, yo creo que, no sé si antes ocurría eso, yo recuerdo por lo menos los años posteriores de lo que fue el terremoto del 85, que estaba el tema de la operación Daisy, que había cierta, entre comillas, cierta cultura. Pero nunca fue una cosa tan, o sea, hemos asimilado de que este es un país sísmico. Pero yo creo que fue después del 2010, a propósito de las plataformas, de las tecnologías que hoy día se tienen, donde la gente toma un poco más de conciencia. Y discúlpeme, o sea, da exactamente lo mismo si una autoridad dice, no, tranquilo, se descarta tsunami. La gente sube igual. Obvio, porque, o sea, si hay algo que no le interesa, o algo que lo último que pesca, a diferencia de lo que pueden decir los reportes oficiales y después, sí, esto se debe a que nosotros dimos alerta temprana, la gente sale igual. Sintió un terremoto que no lo dejaba mantenerse en pie, de alguna forma, y está en la costa, sube a un lugar de resguardo. De hecho, en varias de las localidades y ciudades ni siquiera sonaron las sirenas, que debían haber sonado. En el otro lado sí, como en el caso de Valparaíso, pero nos comentaba gente que tuvieron bastante problema. Otros que, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, que incluso fueron impedidos por una empresa del grupo Luxi en el sector de ferrocarriles de poder ir. Incluso se anunció una querella por parte de la municipalidad ahí de Antofagasta contra el grupo Luxich por obstruir de que la gente fuera a la zona segura. Bueno, entre medio está lo de Líder, entre medio está lo de Autopista Los Libertadores, que ocurrió, que lo vamos a estar comentando, sin duda. Entonces, ocurrieron varias cosas. Desafortunadamente tenemos 13 víctimas fatales. En las primeras que por lo menos nos pudimos enterar, las primeras 5 o 6, tienen que ver con aplastamiento, uno acá en Maipú por un ataque al corazón, también se daban ese tipo de registros, y ya después se va sabiendo también a través de lo que fue el tsunami, el arrastre de una otra manera con la fuerza de el impacto de la ola, que no es que viene una ola gigante, atrapa toda una ciudad y se la lleva, sino que va entrando y es de carácter bastante... destructivo, que ha sido la tónica, en todo caso, el terremoto no lo está haciendo el gran problema el para tsunami, los chilenos y chilenas, sino que viene siendo el tsunami propiamente tal. Exactamente. Yo creo que es admirable la reacción de la gente que vive en las costas, que en realidad ya como que incorporó dentro de su reacción eso de salvaguardarse cuando ya hay hay un movimiento sísmico, y eso obviamente yo creo que, bueno, tiene que ver con el aprendizaje, la sabiduría humana que con la experiencia se va adquiriendo, y a la vez también creo que sí ha habido ejercicio preventivo de simulacro y todo lo demás que han ido a la gente ya ayudando a que en vez de sí, de entrar en pánico, reaccionen para bien, claro, y alejándose, o sea, marcando sitios de exactamente seguridad, y eso por dónde cierto irse. Y uno cuando ya a mí me da un gusto cuando me ha tocado ir por alguna zona costera, ver esa señalización que por acá zona segura y todo lo demás ayuda mucho. Creo que todas esas cosas ayudan a que incluso el elogio que el país se va ganando a nivel mundial, que bueno que la gente pueda de manera así como muy ordenada evacuar lugar peligroso, digamos, en ese sentido. Además llamaba la atención ver de que la gente iba caminando, iban corriendo, desesperados, exactamente, gritando, ¿no? Eso es. Caminando con su meta bien segura a donde tenían que llegar. Súper admirable eso, sí. Me parece a mí que son cosas que vamos aprendiendo de la vida, de la experiencia, y eso es. En este ámbito como en otro, creo que debiéramos aprovechar las experiencias para ir aprendiendo muchísimo. Obviamente nuestra solidaridad sigue estando con aquellos que obviamente otra vez han sido golpeados y recién saliendo de una marejada fatal que había pasado, y luego esto, muchos están recién por inaugurar sus casa, su local y todo lo demás, pero bueno, tiene que ver con esa inclemencia con la que hay que vivir. Claro, ahora, lo positivo, porque hay que buscar también la parte positiva, es que esa gente puede haber perdido o perdió su casa. Perdió sus bienes, perdió muchas cosas, pero son cosas materiales salvo que se pueden recuperar. Salvó su vida. Salvó la vida de su familia, la familia sigue completa en muchos casos. Y es súper. Entonces eso es importante para tener la fortaleza de seguir adelante, seguir trabajando, seguir construyendo. Exactamente. Por eso yo me acuerdo para el terremoto del 85, a mí me tocó allá en Quillota. Yeah. No fue tan, fue menos que en el resto del país, pero porque no fue el epicentro, claro. Estábamos un poco más alejados. Exacto. Pero igual hubo bastante destrucción, cayeron murallas, cayeron algunas casas antiguas, muy... que estaban un poco deterioradas, cayó. Pero lo más interesante que yo ese día, obviamente, fue tipo 7 de la tarde, 7:30, no podía viajar a Santiago. Al día siguiente tampoco pude viajar. Claro. Entonces viajé al día subsiguiente. Y ahí, cuando tomo el bus para venirme y empiezo a venimos por la carretera, pasamos por algunos pueblos y ver a la gente sacando escombros, barriendo, limpiando, arreglando, desarmando casas, tratando de... O sea, todo el mundo estaba ya trabajando claro. Para levantar. Escuchaba a alguien que por ahí decía, los chilenos son muy extraños. En la noche caída la noche, tienen un terremoto 8,3. Y el otro día todo el mundo está saliendo a trabajar como que nada ha pasado. Claro. Eso. Ahora hay otra también, hay otra cosa, una percepción que pasa en este país, que como decía Toño al principio, donde la gran mayoría de la población está en Santiago, o una gran cantidad de tercio más claro, o menos sí, de la población de Chile está en Santiago o en la región metropolitana. Entonces cuando hay un terremoto en Santiago, terremoto en Chile. Uh-huh. Pero si hay un terremoto en el norte, allá, qué sé yo, en Antofagasta, sí, un terremoto. Pero como que fue tan lejos, que es un país tan largo, que ya está a 2.000 kilómetros, no es en Santiago, o sea, no es en Chile. Es como que solamente, entonces, de repente, hoy día mismo, yo conversaba con alguien y me decía, oye, está terremoteando bastante seguido, ¿eh?, aquí en Chile. Siempre terremoteado seguido. Claro. No, me dijo, nunca habíamos sentido tantos terremotos. Ahí viene, nunca habíamos sentido. O sea, claro, el terremoto en Chile cuando se siente en Santiago. Entonces, no, hay que tomar en cuenta de que el año pasado también hubo un terremoto en el norte. Y así han habido terremotos constantemente. Porque estamos en un país sísmico, claro, donde alrededor de 50, 60 volcanes están activos. Entonces, no podemos pensar de que, esto es una vez a las 500. No, tenemos que estar acostumbrados a que es un país donde en cualquier momento puede venir un remesón. Claro. Hoy día a las 2:30 de la mañana hubo un remesón bastante fuerte, como comentábamos hace un rato, que podría en cualquier país haber sido una catástrofe. Acá fue un temblor fuerte nomás. Eso es. Y lo lindo es que por lo menos la arquitectura se ha ido adaptando a eso. Mejorando. Entonces claro, ha ido mejorando progresivamente. Eso ha ayudado mucho a que obviamente no tengamos que lamentar tanto. Caídas de edificios, caídas de casas. Claro, porque eso ya llegaría a ser mucho más. Obviamente no hay que distraerse, digamos. No, en ese sentido. Nada. Al contrario. De hay hecho, que ir mejorando. Tenemos terremotos con ciertas paradojas también. Se registró entre Tongo y Los Vilos, aunque parezca impresionante, ¿no? Pero es verdad. Y los ojos estuvieron puestos, y están puestos todavía allá. Que tiene que ver, básicamente, había ya protestas, por ejemplo, de parte de la gente de Coquimbo. Particularmente algunas poblaciones que fueron bastante dañadas. Una que estaba, si no me equivoco, en la Gabriela Mistral. Y hay cierta preocupación de lo que va a ocurrir de un tiempo a esta parte, entendiendo de que todavía se están reconstruyendo de otros terremotos ciertas localidades. Hace muy poco se terminaba, por lo menos oficialmente, la reconstrucción del terremoto de Tocopilla, para hacernos una idea. Que ese fue el año pasado, en abril, me parece. No, ¿qué año pasado? No. Fue hace muchos años atrás, Tocopilla, fue antes que el del 2010, Tocopilla. El de Tocopilla. Pasó en 2007, por ahí. 2007. Sí, de hecho, se hacía un reportaje hace poco tiempo atrás a propósito precisamente de ese terremoto que afectó a la zona norte del país. Y que se terminaba recién oficialmente, insisto, la reconstrucción hace poco tiempo atrás. Claro. Queda todavía de lo que fue el 2010. Sí. Claro, el país sigue funcionando prácticamente al otro día. Y respecto a eso nos vamos a meter, que tiene que ver con las celebraciones. Bueno, el caso del TD es un poco distinto porque tenía otra polémica encima. Y polémica que se mantuvo. Por ejemplo, los presidentes de los partidos no fueron al TDUM, sí fueron todos los otros personas. Asistió a Chile, que viajó del norte a participar del TDUM. Se dijo en algún momento que algunas autoridades no iban a ir, salieron rápido de La Moneda a decir que ellos iban a ir sí o sí. Esto en medio y en el contexto de la polémica de los mails entre Sati y el cardenal Francisco Javier Errázuriz, que hacían relación sobre el sacerdote Felipe Berrío en términos de su nombramiento como capellán de La Moneda y a Juan Carlos Cruz, víctima de Caradima, y que había sido llamado por el Papa, o por lo menos así era la idea original, pero Esati y Errázuri bloquearon ambas situaciones en cartas internas con un lenguaje bastante belicoso, por decirlo de manera eufemística y bien ciútica. El punto es que se hizo el Te Deum igual. Eso dejó ciertas cosas, y en un contexto que en un momento decía, ¿sabes qué? No tenía sentido, o que hubieran asistido a autoridades. Los Te Deum se hacen, por si no lo sabía, en todas las ciudades del país. Y algunos dijeron, mira, ¿sabes qué? Pudieron haberse quedado allá. En la cuarta región haber asistido al Te Deum con la gente de allá, pero venir al tema de la catedral, y más que sabían que lo iba a estar presidiendo Esati, no lo parecía, que terminó en un abrazo entre Esati y Michelle Bachelet. Publicamos nosotros el discurso completo de Ricardo Esati ese día, y eran cosas que fueron llamativas entre medio de toda esta bola que tiene que ver con lo que ocurrió con el terremoto. Hizo mención a ello, pero básicamente su discurso estaba centrado en la confianza, en cuidar el lenguaje, aunque parezca paradójico, pero llamaba a cuidar el lenguaje, y de hecho hizo una locución que me pareció sintomática y que me parece que parece, miren, o sea, al nivel de paradoja que y de tautología y tartamudeo que llegó la cosa, que habló desde la élite. Y lo puedo resumir en una frase. Cuando le dice, los que hemos estado acá, hemos sufrido las descalificaciones y los problemas que trae la desconfianza con la que ha reinado últimamente. Él echó culpa básicamente a la gente antisistémica o individualismo y distintos factores. Hizo una disculpa, fíjate que a uno que vio el Te Deum completo y que afortunadamente, insisto, y lo pueden revisar ahí en radiovillafrancia.cl, está el discurso completo de Esati, por tanto una hermenéutica y un pequeño análisis al mismo. Fue un discurso muy desde la élite, muy ordenadito, muy estructurado, pero muy poco sentido en términos de lo que está ocurriendo, uno, y segundo, que fue la manera de decirle a la clase de la política y la clase dominante, pues están distintos poderes del Estado y otras personas más, que la verdad, la preocupación que tenían eran desde ese púlpito, desde la institucionalidad republicana. Desde que, oye, la gente está desconfiando de nosotros. Y eso, de una u otra manera, uno esperaba un cambio ahí. No las disculpas formales que, como bien, y yo comparto esto con Juan Carlos Cruz, que dice, las disculpas se dan con nombre y apellido. Y se espera si alguien la está dispuesto a aceptarla. No se tiran al voleo porque esas disculpas, lisa y llanamente, son protocolares. Y los protocolos, la verdad, son poco sentido. No palpitan, y en este sentido se hizo, creo que se desperdició la oportunidad, ya que estaba, para poder haber tomado una posición mucho más cercana, la que terminó con una ceremonia bastante, esto es una visión súper subjetiva y personal, obviamente, insípida, con la manifestación de las damas de blanco, que son las únicas que pudieron estar ahí afuera de la Catedral de Santiago, en la explanada de lo que es la Plaza de Armas de Santiago, porque el lugar estaba asegurado, y que pudieron manifestarse. De hecho, una vial, nuevamente, la aristocracia chilena nos decía cómo teníamos que vivir la vida, y que no, había sido pura coincidencia que se habían encontrado todas de blanco ahí. Dios obras de maneras misteriosas, que no estaban coordinadas, que no había habido organización y todo el tiempo, pero habían recibido desde distintas capillas coincidentemente invitaciones. Mira, está. Y también fue parte de la portada y de las postales que hubieron durante lo que fue ese Te Deum, que, insisto, se terminó hablando afuera con las damas de blanco del tema del aborto, del proyecto que está, dejando entrever que algún castigo divino Dios nos mandó por eso. Hay gente que lo dijo. No de lo que estaba pasando el terremoto. Es raro eso, insisto. Es como que hay una desintonía y como una disrupción entre lo que pasa en el país con lo que pasa en la élite. A la élite me refiero a lo empresarial, a lo político, a lo que está, en definitiva, en la ostentación del bloque dominante. Eso es un tema. No sé cómo lo vieron ustedes, si es que lo vieron o si leyeron la nota y el discurso completo. Yo vi el Tedeum, yo la semana pasada di mi opinión. Y yo decía, o sea, más allá de todo lo que había pasado, que era incómodo obviamente y condenable el lenguaje que se había utilizado en los mails y todo lo demás, que eso a lo mejor no inhabilitaba a que pudiera él mismo presidir ese Tedeum y así aprovechar la oportunidad obviamente para pedir el perdón correspondiente a las personas que había ofendido en ese sentido. Y valoré, aunque como tú dices haya sido protocolario el perdón, valoré que haya sido esto obviamente el punto introductorio. Uno puede siempre discutir la forma, cómo se hace la cosa, pero sí me pareció muy, muy oportuno comenzar por ahí y decir, bueno, si alguien ha sido ofendido, aquí doy mi perdón. Capté una idea fundamental para mí, es que tenía que ver con la reivindicación de la esperanza y la confianza dentro de lo que pasó en el mensaje. De los conceptos que se ocuparon ese día. Exactamente. Entonces, claro, salió como diagnosticando que había una crisis de esperanza, de confianza, y que obviamente eso había que retomarlo. Como yo no soy de la élite, no los vi como desde la élite, los capté desde incluso nuestro barrio, así como los vecinos y todo lo demás, porque son temas que nos toca acá, que hemos conversado muchísimo, que en realidad, entre tantas cosas que ocurren, pareciera que lo que hemos ido perdiendo ha sido eso, la confianza en los demás y la esperanza de valorar lo que podemos hacer. Entonces yo lo vi desde ese ámbito y decía, claro, que harta falta hacen, porque me sintonizó con lo que en muchos casos al acompañar, al escuchar, al aconsejar y todo lo demás, el punto en que concentro un poco la atención en estos días, porque creo que si hay desesperación, lo que menos nos puede servir es perder la esperanza. Y si hay a la vez también decepción, lo que menos podemos ir sembrando es la desconfianza, más bien con la confianza en que en mi entorno hay gente con que puede contar y obviamente con quien podemos construir. Ahí eso un poco levante el ánimo. Lo sentí desde ahí, desde ese ámbito. Obvio, uno siempre ve esta experiencia que, claro, los presentes en el Tedeum, la gran mayoría, son parte de una cierta, bueno, son las clases gobernantes y un montón de otras personas que con títulos, digamos, desde la élite. Entonces me imagino que también al redactar en ese sentido toma en cuenta esa experiencia. Pero personalmente yo sentí eso, me quedé y yo tengo mi modo de ver, me pongo unos lentes como para ver lo que a mí me puede servir, digamos. Agua para mi molino y sentí que eso es fundamental. No solamente en Chile lo de la esperanza y confianza, sino a nivel mundial. A nivel mundial, en la familia, con los vecinos, en el barrio, en los pasajes, lo que hace falta muchísimo es esto. Y la gente se los trozan porque se siente muchas veces solita en el mundo, habiendo gente en su entorno, en su casa incluso. Pero claro, con la esperanza se puede y la confianza se puede construir más. Lo vi desde ahí. Obviamente uno esperaría yo lo vi desde lo personal y subjetivo y también desde lo noticioso, cierto, que estaba en la palestra ahí. Que es lo que se vende, obviamente, después, como el boomerang. Que de hecho cambia la noticia. Exactamente. Durante cuando ya casi terminaba el Tedeum, se corre la noticia del la muerte de Eduardo Bombalet. Claro, entonces estaba como la cosa en términos de reacciones que pudo haber tenido un poco limitada porque eso. Se estaba informando eso en cuanto insisto en pauta noticiosa, eso, pero hay una lectura un poco más fina, por eso yo decía hay un análisis al discurso que está ahí íntegro, que lo publica también la Iglesia de Santiago, y está en formato PDF también para que lo puedan ustedes ver completo, si es que les interesa verlo, si no, no lo hacen. Exacto. Pero en el contexto que estaba en clave, insisto, noticiosa y también lo que tiene que ver con el análisis de los tiempos que se están viviendo, me pareció que quedaba el debe, se farrearon una oportunidad, no solamente en términos de la Iglesia, sino los que estaban ahí presentes, en hacer un gesto, más que un gesto de buena crianza para sí mismo, y eso un poco a lo que voy. Ahí va. Que era como, sí, las palabras del cardenal fueron muy sinceras, dijo Burgo, se le va a valorar también Michelle Bachelet, la gente que estaba, teníamos la élite tratando de decir, sí, hay problemas de confianza, por eso estamos trabajando, sin asumir un real mea culpa de lo que está ocurriendo, y eso me parece, de una u otra manera, que termina agravando y profundizando esa crisis de confianza, y termina profundizando. Si me lo pregunté a mí en la más honesta, yo te digo, a mí me importa bien poco. De hecho, creo que se sigue profundizando, se empieza a transparentar las cosas. No me molesta, no voy a salir en defensa de la institucionalidad republicana y un montón de cosas más que se estilan decir. Casi como mantra, es que hay que cuidar la institucionalidad, ¿qué pasa si es que no? Yo creo en las personas sobre las instituciones. Y siempre hay una discusión respecto de cuán grande es la institucionalidad y su permanencia, un poco mística, contrariamente que cuando la institucionalidad viene a ocupar en un momento determinado a la razón, los tres poderes del Estado, la separación del Estado, pero yo lo veo a rato como una especie de conceptualidad mística que saca gente a relucir cuando habla de actos republicanos, cuando habla de la investidura del cargo, y cuando empieza a hablar una cosa así a mí me suena muy místico. Me parece que ante todo somos personas y que en ese código y desde esa visión se deben analizar las cosas. Yo no creo en esto de que hay gente más arriba que otra. No, o más que allá de que no creo creer de que de una u otra forma hay gente mejor que otra por los cargos o la investidura que sea. Yo creo que la élite no entiende eso, que tiene que ver mucho hablando en ese tipo de clave de los signos de estos tiempos, que es precisamente el reencontrarse de una otra manera desde ese plano, y que es bastante anacrónico, sí. Y seguir hablando en clave desde dos siglos atrás, y que se quiere mantener para tratar de, digámoslo, de generar esta dominación que permite desde un sistema económico, político, social. Por eso me parecieron frías las disculpas, de hecho se dieron y fueron muy frías en términos de lectura, pero en el discurso completo, donde los ejes centrales fueron, claro, efectivamente la confianza, solidaridad, el tema del respeto, el tema del uso del lenguaje, eso causó alguna gracia obviamente a raíz de lo que ha ido ocurriendo, y el tema de la vida, que tenía que ver básicamente con tres partes donde se daba duramente, sin decirlo de forma abierta, pero a lo que era el proyecto de aborto tres causales. No sé si era el momento. Por eso insisto, creo que hay un mal timing, pero no es propio de la Iglesia, sino de las instituciones de una u otra manera que están aquí presentes. Es una lectura que uno hace, digámoslo, bien rebuscada y bien fina, analizando el discurso completo y todo lo demás. El asunto lo veo yo de parte de lo que tú decías, Toño, es cierto. Las instituciones todavía se quedaron, no hace dos siglos, sino que hace, qué sé yo, 70 años atrás, cuando todavía estaba toda esa actitud, o sea, esa formación que nos daban, tanto en el colegio como en la casa, como en todos los medios donde uno se relacionaba, en que había que respetar a las instituciones, todas las instituciones, ya sean eclesiásticas, ya sean políticas, ya sean sociales, y no solo a las instituciones, sino que había que respetar a todo el que uno, a todo aquel que estaba por sobre uno. Por ejemplo, en el campo, el patrón. Y al patrón había que respetarlo, ni siquiera mirarlo a los ojos, porque eso era faltarle al respeto. Había que hablar con la cabeza baja. Entonces, ese tipo de situaciones se daban, pero hace 100 años, 70 años, uh-huh. Donde el patrón, dueño de la fábrica, llegaba y todos tiritaban. Y todos, oh, patrón, oh, sí. O sea, con una sumisión total. Todo eso se fue acabando. Ya por ahí, por los años 60, empieza a bajar. Pero este respeto a las instituciones continúan. Yo creo que hasta el año 73, cuando viene el golpe, y la gente se da cuenta de que las instituciones pueden quebrarse, pueden pisotearse en cualquier momento, y quedan así como, bueno, ¿y dónde queda ese jefe, ese intocable que estaba sobre ellos, espérate, que estaba por sobre ellos? Entonces la gente empieza, o sea, yo hablo de un sector de la población. Ay, porque un sector de la población. Cuando hablamos de institucionalidad, entendemos, porque sea donde va, y o básicamente que lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la presidencia, si alguien gana por las elecciones, porque hay que sacarlo desde un golpe. Porque se supone que lo iban a sacar por las elecciones que hubieron en el mismo 73, y no ocurrió. Pero yo creo que si hay un país en el mundo donde su población cree en la institucionalidad, es Chile. Claro. De un nivel llamativo, como característica peculiar. Porque se ha mantenido en el tiempo aquello. Uh-huh. ¿Ah? Se ha mantenido ese respeto a las instituciones. Pero sucede que hoy día las instituciones están menoscabando su propio altar. ¿Por qué? Porque sucede, por una parte, escuchar, o sea, o leer los mensajes que se escribían entre los dos cardenales, a uno lo deja así como, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Se está derrumbando la iglesia? Porque ese vocabulario no se había escuchado nunca de parte de un cardenal. Ah, porque no se había visto lo que en el secreto se comunica. En secreto, tal vez dentro de la sacristía podrían hablar como quisieran, pero públicamente eso no se veía. No se había visto así abiertamente, senadores, diputados, que estuvieran, descalificándose. No solo descalificando, no, sino tenemos, en la historia, robando Chile, plata, ya. Así, pidiéndole plata al enemigo, que supuestamente para uno era, o sea, el contrario. Mitos fundacionales, tenemos mitos republicanos, de claro, decir que Chile era una taza de leche, por supuesto, decir que no habían pelea en términos políticos como la tenemos en otros tiempos. Pero la gran mayoría... Eso desconoce la historia de Chile. Obvio, pero la gran mayoría de la gente se cerraba en eso. ¿Por qué? Porque en los colegios la historia de Chile que te contaban era una historia que venía de la élite, no venía de abajo. Sigue siendo igual. Por lo tanto, la historia que te cuentan no es la real, no es la verdadera. Uh-huh. Ahora, si tú quieres leer la verdadera historia de Chile, bueno, lee a Vitale o entra en esa onda, pero no. Sí, pero ese tipo de historia no te la enseñan en el colegio. Hay una cierta complacencia al tema de la institucionalidad en un país muy institucionalista, y que de hecho tiene una forma de gobierno muy distinta a la del resto del continente y del mundo. El tema del régimen presidencial sumamente fuerte no es algo habitual en el mundo hoy por hoy. Un país sumamente centralizado. Generalmente nuestros vecinos inclusive son estados federados, con cierta autonomía política incluso de los propios estados que están dentro de Chile tiene un régimen portaliano hasta el día de hoy con toda la carga que eso lleva. pero efectivamente hemos tenido crisis desde el, bueno, lo que fue el régimen parlamentarista en un momento determinado, hemos tenido golpes de Estado, hemos tenido guerras civiles. La historia de este país, que yo creo que hace un tiempo ya viene hablándose un poco más, han habido bastante ejercicio y se siguen haciendo de ir rescatando un poco la historia de las cosas como fueron. Uh-huh. Y nos damos cuenta de que hay muchísimos episodios. De hecho, a propósito, se vienen las glorias del ejército, que lo vamos a comentar en lo pronto, lo que ocurrió en la parada militar el 19 de septiembre. Pero si uno mismo revisa esa parte, ese capítulo, el nivel de matanza, se hablaba en un momento de 23. Nosotros encontramos un montón. Uh-huh. Hicimos un trabajo ahí de recopilación y de trabajo histórico. De hecho, tuvimos mucha discusión respecto a eso. En términos de buscar y contrastar la información de lo que había ocurrido en tal o cual, la cual teníamos confirmada. Habían algunas que eran de tradición más orales. Y nos damos cuenta que era constante. No eran episodios que uno recuerda, huelga la carne, la matanza que se dio de Santa la escuela de Santa María de Iquique. No, era una constante. De hecho, era muy raro. Todos los gobiernos, de hecho, tuvieron su matanza. ¿Mm? Por lo menos nosotros registramos desde el siglo XX, 1903, hasta 1990, un espacio. De hecho, hubo toda una discusión ahí, también están los asesinados en democracia, y ahí hay otro reportaje, de hecho, que se está haciendo. Pero ha sido una constante, y una constante en términos de toda esta historia de institucionalidad, de que Chile ha sido muy distinto al resto de los otros países en esas características. Eso no es efectivo. Mito que estaba muy presente durante el mismo gobierno de la Unidad Popular respecto a Chile, tiene una forma distinta de hacer las cosas, el respeto a sus instituciones, y nos dimos cuenta que no. Vuelvo a insistir, hay una discusión un poco más que darles, pero eso de decir de que, insisto, yo no creo que haya crisis institucional. Eso, de hecho, la gente ha tendido a repetir una cosa que viene desde las instituciones que a sí mismos hablan de crisis institucional. ¿Por qué? Porque la institucionalidad es un constructo. La institucionalidad es una cosa imaginaria. Tú no puedes ver la institucionalidad, pero está. Está. Y yo creo que Chile sigue siendo ultra institucionalista. Creo que eso es una limitante, más que una cosa beneficiosa, que algunos lo pueden leer así. Pero Chile es un país institucionalista, en la cabeza. Y dentro de ese marco lo que tenemos es una crisis de carácter político, que tiene un tema de credibilidad, pero las instituciones siguen funcionando. De lo contrario sería insostenible. Va la élite. Confianza, pero no un quiebre. Generalmente las crisis institucionales se manifiestan en las calles, por si acaso. Exactamente. No, sí. No es la encuesta ni. No. Discúlpame, las crisis institucionales se demuestran en la calle. Sea el gobierno del sino que sea, la crisis institucional se manifiesta en la calle. Y uno no ha visto eso. Lo que hay, en definitiva, es efectivamente, hay una crisis de credibilidad, que eso es sumamente peligroso para generar una crisis institucional, porque cuando no se le cree a la élite, que son básicamente los que están en el bloque del poder, el bloque dominante, lisa y llanamente, ese tipo de dominación empieza a resquebrajarse. Y esa es la preocupación de fondo que hay. Pero hasta el momento no se ha llegado a ese punto. O sea, confundir la encuesta y la baja aprobación que tiene, por ejemplo, actualmente Michelle Bachelet con una crisis institucional, es bien erróneo y es bastante, no es peligroso, pero es bastante equivocado al fin y al cabo. Léelo desde ahí. Esa es una lectura que tiene la élite. Porque en definitiva lo que quiere hacer es decir, yo soy la institución. Es un poquito como lo dijo algún monarca en algún momento determinado, el Estado soy yo. Entonces, la crisis que yo estoy viviendo en términos de credibilidad es extensible de una u otra manera a lo que ocurra. En el personalismo de la institución de carne y hueso. Pero eso no es así, las instituciones siguen funcionando. Aunque, insisto, es bien fino lo que estamos diciendo, pero las instituciones siguen funcionando. Y ojalá funcione bien, digamos. Claro, ojalá funcione. Tendríamos una crisis en la calle. Exacto. La gente estaría manifestándose ahí, no tuiteando, por ejemplo. Ojalá funcione bien. Si la institución deja de funcionar, quiere decir que hay crisis. Ojalá funcionen bien. A mí me parece que la pregunta que me surge ahora es, bueno, sí, para organizarse un poco y para que se pueda de algún otro modo ordenar las acciones y tener un conducto más o menos que pueda orientar las proyecciones y todo lo que tengamos que vivir. Sí, me parece que las instituciones tiene su validez. Ahora, ¿para quién y para qué entonces sirven ellas ahí? ¿A servicio de quién están? Ahí, exactamente. Bueno, esa pregunta en definitiva es el tema de fondo. Eso me parece a mí que ahí está el asunto. Sí. ¿Para quién? ¿A quién aprovechan? Eso me parece a mí que es la pregunta. Y tiene que ver entonces con lo que la finalidad, ¿dónde va el asunto? Obvio, cuando uno dice ya no están funcionando y todo el asunto, a lo mejor desde su espectro o su ubicación, el aprovechamiento que quiere de ello no está siendo tal como lo esperaba. No está funcionando para la élite. Ok, ahora, entonces, ¿para quién sirve? Y si sirviera bien para... Bueno, yo hablo de mí, soy parte de una institución, por lo tanto, que más que institución la llamo familia, la iglesia. Si la iglesia no sirve para lo que tiene que ser, entonces, ¿para qué debiera ser tal como es en su organización? Pero si sirve para lo que tiene que ser, ok, ahí vamos. Ahora, sabiendo que en la institución hay personas, porque claro, conceptualmente uno ve lo que puede ser la institución, pero en realidad concretamente son personas que hay ahí. Y las personas, por suerte, pueden releer su vida, orientarla para bien. Y por lo tanto mi pregunta obviamente tiene que ver con eso. Los que formamos instituciones, ¿a quién estamos sirviendo? Ahí está la cosa, porque sucede que las instituciones, en su mayoría, no todas obviamente, son verticalistas. Claro. Entonces tienen una cabeza y de allí baja todo hacia la base. Ahora, si esa cabeza falla, la base también falla. Si esa cabeza está bien haciendo su pega, su trabajo, está en una buena línea, la base también va a ir en buena línea. Ahí está el asunto de que cómo están las cabezas de las instituciones. Claro que sí. Porque si, ahí está el problema de quiénes son los que las dirigen. Uh-huh. Si la dirección está errónea, obviamente que va a ir por mal camino y la institución puede hasta requebrajarse, puede hasta caer. Exacto. ¿Por qué? Porque la base va a requebrajarse, va a ser su lado y la cúpula va a caer haciendo estruendosamente. Exacto. Yo creo que el tema, y ahora lo que obviamente dices es cierto, pero tiene que ver con que la base tiene que tener su fuerza también. Empoderarse, digamos, y no esperar que se le dicte todo lo que tenga que vivir. ¿Y se puede? Me parece a mí que sí, porque apropiarse... Porque hay instituciones en las cuales yo veo que es muy difícil o cuando lo han intentado han tenido graves consecuencias. Hablando, por ejemplo, los curas por el socialismo, hablando acerca de las instituciones de los sacerdotes que tenían una visión más, como te dije, más obrera, los curas obreros, al final fueron quedando rezagados y fueron apartados, han tenido bastante, hasta el día de hoy, han tenido problemas. Respondieron y responde a un contexto, ¿no? Y me parece a mí que, bueno, o sea, no cuando digo empoderarse la base, no quiero ir al derrocar, digamos, la cabeza. Cuidado, porque la acusación de sedición llega para todos lados, incluso para acá, hasta el sino cura. Más bien, la paranoia está como muy... Quiero ir, claro. quiero ir a lo que... No, es que todo, en la sociedad, generalmente todos tenemos algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar. Perfecto. Y todos tenemos responsabilidad, así como todos tenemos derecho. Pero no podemos cada vez más esperar que se nos diga lo que tenemos que decir, que hacer. Hay caso concreto, tembló. Y si no han dicho, bueno, evacúen el lugar, entonces quédese ahí. No, o sea, en ese sentido. Y asimismo, la experiencia de la iglesia, por ejemplo, el Concilio Vaticano II fue tan claro en eso, dándole que lo que a todos nos caracteriza es, cuando nos hemos bautizado todos, en la iglesia somos iguales. Ahora, hay una diferencia de función. Esas funciones, cómo se vaya llevando, ahí está el problema. Y entonces, en ese está, yo creo, el problema. Ahora, las funciones tienen que ver con el servicio. ¿Y quién le gana a uno en el servicio? Semana pasada yo le decía, bueno, si la carta estuviera diciendo, mire, ¿quién será el primero ir a servir a tal gente votado por alguna parte? Lindo, le diría yo. Y ahí está el asunto, ¿no? Pero entonces me parece que tiene mucho que ver con eso. Y eso obviamente va a todo tipo, va en la casa, uno no irá, ¿verdad? Entonces el hijo no le obedecerá al papá, qué sé yo, pero sí dará su opinión. Dará su opinión, se le consultará, se le escuchará también. Así como cualquier otro vecino, aunque no sea presidente de la junta vecina, pero también se le escuchará en su opinión. A eso me parece que sí. Tenemos que ir. Pero cuando nos hemos habituado a un mundo donde hay uno que dicta y otro acata, entonces cuando ya la gente dice no, en vez de acatar dice no, pero podía ser de otra manera, ahí a eso llamamos crisis a veces institucional. Me parece que no es tanto crisis eso. Eso es un despertar, es un apropiarse también en la construcción comunitaria de lo que queremos vivir. A mí me parece que, y de ahí y hacia allá, ojalá, y por supuesto cuando Toño dice, en la calle se muestra, cuando nos manifestamos y alzamos nuestra voz, obviamente queremos decir también estamos y opinamos. Eso me parece a mí. Entonces por ahí va, pero la pregunta esa de ¿para quién sirven las instituciones y a quién sirven? Esa es, ¿a quién sirven? Si realmente sirven para que el pueblo organizada quede organizado y participe de la mejor manera en su destino, ok, valen. Y si no, veamos cómo la vivimos, de qué otra manera, digamos. Claro, pero ahí en cierta forma se pueden alejar de la institución, ¿o no? Ahí ya yo creo que la cosa es más de decisión personal, porque Alfonso, el tema para ponerlo en términos de discusión era para poder contextualizarlo también de lo que está ocurriendo hoy día. Tenemos entre un 6 y un 3% tiene el Congreso en términos de aprobación real. Estamos hablando de que la Iglesia también vive un mal momento. A propósito de su alta jerarquía, digámoslo, los problemas en términos de denuncias de abusos sexuales, que son cosas muy fuertes y muy muy violentas por lo demás, se ha ido acrecentando por el manejo que ha tenido la jerarquía de la Iglesia Católica Chilena respecto a estos temas. Y respecto también, uno tiende a ver, básicamente, yo... A eso quería llegar también a propósito, que nos vamos al tema religioso, va a pasar a otros temas desde ya, la visita del Papa a Cuba, por ejemplo, donde, por ejemplo, las relaciones entre la Iglesia cubana con el gobierno cubano, hace tiempo que no están en tan buen pie. De hecho, incluso se ha acusado al cardenal de ser proclive al régimen cubano, porque en la tele hablan de régimen cuando se dirigen a Cuba, un país que no les gusta o que lo... le dicen régimen. Claro. Pero a los otros son gobierno, un montón de cosas como ustedes ya saben. Y efectivamente, ha habido un acercamiento ahí muy, muy, muy potente. Pero uno ve, yo insisto, desde el análisis del discurso de Sati, veo disintonía con lo que hay. Habla y la encíclica de los textos del propio Francisco, el actual Papa, veo una desintonía tremenda. De hecho, por ejemplo, en acá de resguardo, de esta institucionalidad, y llamaba que todo esto era culpa antisistema, no asumiendo el error propio del mea culpa real, ¿no? Esta cosa protocolar. Esto de decir, si alguien me vio al haber afectado, le pido disculpas. No. Disculpa, hiciste daño a gente puntual, nombre y apellido, y se hace de esa forma. Y le echaba la culpa a los grupos antisistema. Cuando uno ve al Papa llamando a soñar. En Brasil lo escuchamos hablando de hacer quilombo. Hacer lío, y claro. Ayer lo veíamos, por lo menos en términos de locución, ocupando un argentinismo, por lo demás. Que tenía que ver con esto. Sueñen. ¿Qué va? Si es posible o no es posible. Dale nomás y punto. Había un lenguaje distinto. Aquí yo discuto no de laicismo y el gnosticismo, sino desde poner en tensión la crítica. Que uno puede creer o no creer al Papa. Puede creer que esto todo es un tema de marketing y que no hay un asidero como real. Pero hay un cambio en la forma de la relación. Bueno, qué entretenido escuchar ahí. Cuando viene entrando el Papa a la Plaza de la Revolución en La Habana y esta música caribeña, así, muy, muy cristiana, muy espiritual, pero póngale. Con ritmo. Sí, po. Entonces, ese es un tema que uno ve esa diferencia. Llama la atención que, particularmente en América Latina, el Papa, empezando por lo que fue el encuentro de jóvenes mundial en Brasil, que básicamente es su inauguración oficial de Francisco, ha estado en gobiernos que han llevado ciertos procesos, no todo, el caso también estuvo en Panamá, pero esta cosa de decir, subvertir un poquito, si no tiene nada de malo. Yo creo que puede ser hasta contraproducente para la iglesia, pero me parece enhorabuena. Y uno escucha a Esati, que un poco lo que dice Juan Carlos Cruz, que es víctima de Karadima y que de una u otra manera estaba en la palestra, que uno los nombraron en el mail entre Esati y Errázuriz. Es distinto, porque hacía relación, dice, el Papa dice una cosa y acá el cardenal Esati hace otra. Eso es lo llamativo. Lo que tú tocas ahí tiene que ver con el... ¿Cómo es? Los gestos cálidos. Gestos cálidos, con calidez a humanidad. Yo creo que tiene que ver con eso, porque claro, como bien dicen, el discurso aguanta un montón. Ahora, el gesto dice y hace... Claro, hace increíble. O sea, como que traduce la intención y el corazón y todo lo demás. Y me parece que eso es lo que uno ve en el Papa Francisco. No hay que poner en banquilla de, ¿cómo es? No soy quien para juzgar al Monseñor Esati, por Dios. No, pero entonces creo que esa la gran diferencia tiene que ver con esos gestos. Gesto así, es su abrazo espontáneo, que le nacen. O sea, te dijo la cercanía y no solamente te la dijo, sino que abrazó cercanamente. Entonces, aprovecho a saludar a quienes están escuchando. Está Mauricio Donoso, Jorge Montesino, La Pelu, Pablo Benavide, que estoy leyendo por lo menos hashtag matinal RBF, y a toda la gente que está saludando. No sé si la idea era responderle uno por uno, pero no, me parece que no va a ser posible, porque hoy día se celebra el Día del Trabajador Radial. Sí, verdad. Ojo, porque esto es como de la institucionalidad desde Archie, pero hay gente que, bueno, dice el Día del Trabajador Radial y han llegado muchísimos saludos. Y hay algunos muy sentidos de gente, no lo va a alcanzar todo, no alcanzaría el programa, pero desde ya acá, desde la transmisión en vivo, agradecer los saludos, obviamente, y la buena onda. Hay gente que conocemos ahí y que, nada, pues todo un orgullo haber sido saludado, y nada, pues eso, hacer radio. Y hoy día, para mí, más importante que empieza la primavera, pero bueno, pero también el Día del Trabajador Radial, y después vamos a estar conversando un poco también de eso, hay que hacer. Yo creo que hay que rescatar una figura ahí. Pero lo vamos a conversar en un rato, pero quería aprovechar también hacer una pequeña pausa, porque nos tiramos de lleno. Fantástico. En esto a quienes nos están acompañando desde distintos puntos del planeta, desde la cercanía a través de 107.9 de la frecuencia modulada, y señal online en el mundo. Hay un montón de gente que saludar también y que manda saludos por interno y todo lo demás, así que muy agradecidos de aquello. Bueno, saliendo un poco de lo que fue el Tedeum y todo el pelambre que hicimos y la sedición, dicho sea de paso, a la caída de la iglesia como quería Alfonso, ese era tu fin, ¿cierto? Totalmente. Imponer la suya. Siempre hay que un fin escondido. No va a caer. Que sí, no va a caer. No, no va a caer. No va a caer. ¿Qué importa si cae? Viene Jesús y la arregla en tres días. Levanta. Bueno, varias cosas han ido ocurriendo. Entre esas también pasó la parada militar. Está hablando de dos hechos. O dos instancias republicanas. Y volvemos con esa. Cada vez que escucho la palabra republicana, ya a esta altura me causa. Sí, me genera cierta somatización. Y en ese contexto, se hace la parada militar igual. Se dice que bueno, que hay unos regimientos que se mandaron para el norte, por tanto, se podía hacer igual. Y se hace la gloria del ejército, que cumplían, dicho sea de paso, 100 años. La regla del ejército, desde que se hace oficialmente en 1915. Porque esto empieza, y aquí viene toda una discusión, ¿cuándo empieza realmente el ejército? Algunos dicen con la fundación de la Academia de Guerra, inaugurada o fundada por Bernardo O'Higgins. El ejército reconoce sus principios desde 1603, cuando se conforma el ejército del Reino de Chile, que pertenece a la corona española. Hay toda una discusión respecto del mito fundacional del ejército, pasando por lo que fueron sus foqueos, que fueron la pacificación de la Araucanía, o la ocupación, mejor dicho, y la matanza de los movimientos obreros. El ejército ha sido ocupado desde una visión portaliana, que fue un ejército privado en primera instancia, en constantes guerras intestinas de la propia élite, que ha sido ocupado en diferentes oportunidades por distintos sectores de la misma élite. Pero se hizo igual. Se ha discutido muchísimo respecto de si seguir manteniendo o no este tipo de actividades en las cuales se hace gala del poder bélico, y que siempre genera discusión. Esto, no solamente acá en Chile, sino en distintos países, donde se ostenta sobre el gasto militar, por ejemplo, y donde, en definitiva, en este año tocaba más encima que el terremoto de pocos días, fue el 16, el 19 se estaba haciendo a esta ostentación militar. Es un tema a discutir, tomando en cuenta también lo que ocurrió y que generó una discusión no menor. De hecho, casi de sedición en un momento determinado. Algunas personas lo leyeron así cuando se publica lo que tenía que ver con Michelle Bachelet, cuando salen desfilando frente a las autoridades, los boinas negras, y ella termina entonando los viejos estandartes. Que le quiero dar un pequeño contextualización a aquello. Porque yo creo que hay gente que debía empezar a tomar medicación. En la más buena onda se los planteó. Hay una nota que hace la radio. Voy a hablar por la radio, no lo que hacen otros medios, aunque los voy a tocar para graficar una situación. En la cual se hace referencia a Michelle Bachelet durante la parada militar. Canta el himno Los Viejos Estandartes al paso de los boinas negras, que es el comando de Peldehue, por lo demás, los comandos milicos, ¿ah? Con toda la carga que llevan ellos constantemente, Y esto tiene una contextualización, como todas las notas de la radio. Esto no era nuevo. En el 2008 ocurrió durante un juramento a la bandera. Fue criticado por organizaciones de derechos humanos, aparte porque el principal orador era uno de los involucrados en la matanza de Paine, en esa oportunidad, que fue en el primer mandato de Michelle Bachelet. Y tenía una carga en los viejos estandartes, que es una canción muy antigua, por lo demás, pero que fue modificada en 1975 y fue instaurada e impuesta, por lo demás, en plena dictadura, por Augusto Pinochet como el himno oficial del ejército de Chile. Hasta ahí todo bien. Y hay gente que dijo que haber publicado ese tipo de nota, primero era amarillismo, sedición. Oye, está de moda la palabra sedición. Creo que hay mucha gente que debería tener cuidado con esa palabra. Es sedicioso hablar de sedición, por lo demás. Después explicaré por qué. Y que era, se daba a entender de que Michelle Bachelet de una u otra manera le hacía honores al ejército. De hecho, eso era. De hecho, se lo hace. De hecho, era la única cantando, por lo demás. Nadie más, en ninguna autoridad, ni los generales, ni la gente que estaba ahí, todos con cara de sorprendido. De hecho, por ahí incluso hubo una conversación después en el mismo sector del Parque O'Higgins, donde se le hace ver esto a Michelle Bachelet de parte de sus propios asesores, que no había sido muy buena idea aquello. Y hay gente que dijo que eso era ponerle color. Voy a contextualizar un poco la situación del regimiento Peldehue, el ex Fuerte Arteaga, que está en el sector de Colina, región norte de la región metropolitana. Yeah. Y es extraño que hay gente que se autodenomina izquierda. Yo no tengo por qué no creer en su autodenominación. Que diga, ay, bueno, es que su padre era general, entonces ella se sabe, como muchos no sabemos, el himno de los viejos estandartes. Los viejos estandartes, de hecho, pasó a ser un símbolo de la dictadura, y de hecho lo recuerdo muy bien porque en la casa de esa parte se apagaba la tele, porque era la gloria a un ejército asesino contra su pueblo. Y particularmente los boinas negras representaban eso, que era cuando, ustedes se recordarán, los que vivimos la parada militar, éramos chicos obligados como todos, pero eran pasar los cara de perro, que eran los que ponían la mayor cara de gente mala. Yeah. Pues son comandos, pues no son gente bonita. En un ejército que hoy tiene pactos de silencio. A mí me extraña de gente que hace unos días decía que la parada militar no debía ser, no solamente por el terremoto, sino porque ya no debería ser, y después termina justificando el ejército de todos. Con tal de justificar la acción que hizo Michelle Bachelet, que puede estar bien o mal, da exactamente lo mismo. Yo creo que sí fue un gesto criticable, en lo personal. Creo que fue un gesto criticable cuando no ha habido gestos a las víctimas. A la gente que plantea respecto de que ella hizo como un homenaje a su padre, su homenaje a su padre por hecho, por ejemplo, dando justicia. Que ni siquiera en el caso de su padre la ha dado. Y quiero explicarlo eso porque esto está en un reportaje. Cuando sale la sentencia del ministro Mario Carrozas, llevaba el caso, el abogado de la familia Bachelet Jeria, Isidro Solís, ex ministro de Justicia, por lo demás. Y ahí está pelea con el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, porque la familia dijo no prosperar. De hecho, por si no lo sabían ustedes, y la misma gente que estaba diciendo, hey, gente como Matei, que mataron al general Bachelet, fue la familia Bachelet Jeria la que salvó al general Matei. Queda constancia de aquello. Y que de hecho tiene una pelea en el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, porque la familia pide expresamente no prosperar. Porque el programa, por política del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, fue a apelar la sentencia por encontrarla muy baja. Porque la línea del programa es encontrar la mayor alta pena posible, conseguirla, porque tiene un fin de política disuasiva, o sea, que esto no se vuelva a cometer, esa es la línea fundacional del PDH. Y eso generó una pelea tremenda que incluso motivó en un momento determinado la molestia de la gente que trabaja en el PDH y se habló incluso de renuncias masivas. Porque no podía ser que la presidenta no diera el ejemplo. Ahí quedó la situación. Hay otro. Voy a comentar dos hechos más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se está llevando, también está en un reportaje de la radio, lo puede buscar la Comisión Valech, y la verdad de la Comisión Valech se llama eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se está llevando a cabo la juicio, que lleva muchísimo tiempo, para los compañeros del general Bachelet. Oficiales que y gente que trabajaba en la FACH, que fue condenada de una u otra manera bajo el título de traidores de la patria. Que lo son hasta el día de hoy en términos oficiales. Por lo tanto, la Corte Interamericana, durante este proceso, que va a terminar en condena antes de fin de año, pide el levantamiento del secreto de 50 años para, con este caso, que son los compañeros del general Bachelet. El gobierno responde en dos oportunidades, oficialmente, como Estado y como gobierno. Uh-huh. Y dice que no. En dos oportunidades. De hecho, el argumento completo está en ese reportaje que les digo, que se llama La verdad de la Comisión Valech. Y explica el por qué no. Explica el argumento que envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también el reportaje explica las razones de fondo, un análisis bien más profundo. Y durante, para nombrar otra situación, durante la huelga de expresos políticos, que todavía están peleando por lo demás, estaba un compañero del general Bachelet, que es quien increpa en un momento determinado a Michelle Bachelet, para decirle, hey, queremos justicia. Y justicia que, dicho sea de paso, está avalada por tratados internacionales y por un montón de otras cosas a las cuales el Estado de Chile está escrito. No lo obtuvieron. Entonces hay gente que probablemente, insisto, hoy día está esta cosa de hablar de sedición con una liviandad que a mí me preocupa. Es como hablar de femicidio con una liviandad. Afortunadamente han salido muchísimas organizaciones feministas a poner la pelota en el piso. Es decir, ya, no ocupemos este tan banalmente este concepto. Parémosla. Porque ha costado mucho instalar el tema para que se banalice en términos de conveniencia política. Hablar de femicidio político es una tontería. El primer mandato funcionó, pero hoy día no. Hay crítica, pero no es crítica porque sea mujer. Hay un sexismo de parte de algunos, por supuesto. Pero son precisamente algunos que incluso defienden. Recordemos que las críticas más duras han venido de la nueva mayoría y de personeros de la nueva mayoría. Pero más allá de eso, los gestos son importantes. De hecho, pedimos gestos cuando se le dice a las Fuerzas Armadas que saque el cuadro de Manuel Contreras, se le dice porque es un gesto importante para un país. Puede ser porque uno no se compra eso del ejército de todo. El ejército es lo más ideológico y elitista que hay. Probablemente uno de los más elitistas del mundo. Discúlpame, no cualquiera entra en las escuelas oficiales. En Chile eso no ocurre. Cabro de población no va a ser oficial, ni va a llegar a general. Eso, pero ni pensado. No se puede hablar de un gobierno democrático, perdón, de un ejército democrático y un ejército de todos y todas, porque eso es una ficción y es mentira. El ejército tiene una afiliación social, clara, en términos de su mando, y tiene una finalidad histórica. Cuando se dice histórica, tiene que ver cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Esta es su línea. Entonces, ese discursito de buena crianza, decir que el ejército de todo y todo, y por eso se hacen este tipo de cosas, no. Eso no es cierto. Por tanto, sí, sí es grave ese hecho. Sí es grave el gesto. Sí es grave el gesto de los viejos estandartes. Una canción más antigua que en 1965, cuando queda impuesta como el himno oficial, con los cambios que se le hicieron en un momento determinado. y que queda como el himno oficial del ejército, la canción favorita de Pinochet, como muchos la odian por eso incluso. Que hace mención a la vuelta de Baquedano, dicho sea de paso, uh-huh, en términos históricos. Uh-huh. Claro, sí, una canción que pertenece a un long play que sacó Los Cuatro Cuartos, uh-huh, sobre la Guerra del Pacífico. Exactamente. De hecho, mucha gente iba a eso. Uh-huh. A ver, las canciones tienen una significancia en virtud del uso, como el lenguaje lo tiene también. No son históricas. De hecho, esto causó mucha molestia en mucha gente. Hay gente que hoy día está saliendo a defender cualquier cosa. Contarle, justificar. Insisto, gente que estaba en contra de la parada militar y terminó defendiendo el acto republicano con tal de defender, porque al final Michelle Bachelet había pudiendo decir, yo estoy acá en el norte, hay prioridades, decidió ir al TDU, decidió hacer la parada militar. Ojo, es potestad de la presidencia, uh-huh, de hecho esa es la investidura que supuestamente se dice. Sí, porque está por sobre la institución. Y claro, llamó la atención particularmente que lo hiciera frente a los Boinas Negras, no en el resto de la parada, que el regimiento de Peldehue. Sí, eso generó muchísima molestia, particularmente, pues lo conversamos, y eso está significado también en la nota, de que es un tema grave. Ahora, por lo demás, es un tema que lo vio en otra prensa. De hecho, si un día me lo enviaba a alguien para graficar, pues sé que la nota era sediciosa, era mostrarle que Bachelet era prácticamente militar. No, si no nos olvidamos que Bachelet fue ministra de Defensa. Fue ministra de Defensa, uh-huh, claro. Que también estuvo entre las personas que ayudó a traer a Pinochet a Chile. Ella era funcionaria del Ministerio de Defensa en ese momento cuando se estaban haciendo las gestiones. Cosa que no es muy sabida por lo demás. Fue funcionaria del Hospital Militar y estudió en Estados Unidos. Sí. Ella y estudió, no el bachillerato, tiene estudios militares. No se ganó en concurso ser ministra de Defensa en el gobierno de Ricardo Lagos. No tiraron una moneda en el aire y dijeron, ya, tú ganaste, salió sello, toma. No fue así, tenía los méritos. Tampoco iba por la calle y le dijo, usted. No, tenía ya, los méritos, venga. Tenía los estudios, tenía las credenciales. Y recordemos una cosa que parece que mucha gente no la sabe, la transparentamos acá. Los ministros o ministras de defensa son visados por el ejército. Nadie llega a ser ministro o ministra de defensa sin la venia del ejército. Ah, claro. No, acá en Chile por lo menos no existe eso. Por más que diga que hay autonomía y hay subordinación en términos de mando de la institucionalidad republicana, eso no es cierto. De hecho, Bachelet también participó en lo que fue el secreto de los 50 años, cuando fue ministra de Defensa. De hecho, fue una de las que estuvo en las reuniones de negociación con el alto mando en ese tiempo. Entonces, claro, hay muchas cosas de las cuales se puede lisillamente entender y contextualizar y término de profundizar. Pero no es un tema menor lo de la parada militar. Para algunos viene a corroborar algo que ya está, para otros es un tema menor, y uno es que no le tiene mal a Bachelet porque todo el mundo está conspirando para hacerla caer. Todo el mundo, prácticamente todo un país. Yo no creo eso. Yo no. Y no creo esto de. Disculpa para terminar, porque yo he escuchado mucha gente, incluso está leyendo unas columnas de izquierda de algunas organizaciones el otro día. Es decir, que la gravedad de que cayera o no terminara un presidente. Eso es de un dramatismo, insisto, institucional. Muy poco realista. O sea, ha dimitido un presidente de los Estados Unidos en ejercicio democráticamente y no asesinado como el caso de Kennedy, por ejemplo, que fue el caso de Nixon después del el escándalo del Hotel Watergate. Donde termina incluso reconociendo que cometió ilegalidades como presidente de la República, de la administración, en Estados Unidos. Estados Unidos sigue igual. Yo creo que hay gente que confunde la institucionalidad con la persona que se supone representa eso. Las instituciones funcionan independientemente de. Y es un poco lo complicado de pelear con algunas instituciones. Claro que sí. Insisto, acá aún no hay una crisis institucional, porque insisto, las crisis institucionales se manifiestan en las calles, no en otra parte. Es cierto, hoy día la clase política transversalmente tiene un piso mínimo. Pero se le cree. Y da lo mismo el color político. De hecho, unos critican a otro y otros critican a otro con el mismo piso, básicamente, de legitimidad. Y esa es la situación real de este tema. Entonces, ha venido desde unas dos semanas más o menos todo un discurso de la sedición. Se instaló, de hecho fue como el concepto de moda. Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. No porque en un momento determinado la sedición no exista o exista por lo demás. Pero hay gente que lee todo en dicotomía. Uh-huh. Y es mucho más matices. Siempre las cosas matizadas tienen mucho más posibilidad de ser más certera, digamos, porque la dicotomía tapa la visión y todo, entonces se puede llevar a dramatizar sin acercarse mucho a la objetividad. Ahora, a propósito de la parada militar, si tenía que hacer, si todo lo demás, yo soy muy crítico con el militarismo. Uh-huh. Entiendo que en un país como la República Democrática del Congo, que constantemente tiene que estar defendiéndose de tantas guerrillas que dentro están, o incluso fuera, o sea, militar tenerlo y ojalá bien capacitado para defender la población y todo lo demás, me parece que comprendo, lo soporto, pero tener un arsenal militar por tenerlo me parece demasiado. No sé, no me entra mucho en la cabeza. Y el recurso, los recursos que en eso se invierten, por Dios, que podrían servir para un montón de problemáticas sociales que hay. Pero tradiciones son tradiciones, como bien convencen, obviamente, con ese argumento. Y por eso uno entiende que se vivan. Ahora, que se realice la parada militar en una semana muy difícil para el país, donde en realidad se necesita mano de ayuda en el sector bien golpeado por el terremoto. Sí, claro, yo uno ahí comprende la crítica y las personas, yo creo que tienen razón, cuando es cosa de sentido común en ese ámbito. Y claro, y por el otro lado, quizás lo que les implica preparar todo ese cuento y para llegar a ese día, a lo mejor también se entiende. Yo veía por ahí también noticias de gente que no está muy lejos de acá, que tiene quizás sus hijos haciendo servicio militar, y como el orgullo de ir a verlo ahí, desfilar, qué sé yo. Y uno comprende todos esos sentimientos que están tan válidos, ¿no? Pero sigo teniendo mi crítica con el militarismo. Yo creo que en realidad, a la altura donde estamos, o sea, en este país por lo menos, no hace falta tanto arsenal militar y tanto gasto en ese cuento. Y uno dice, bueno, Homero, pero ¿quién reacciona de lo primero frente a una catástrofe natural? Todo lo demás, está el ejército y todo. Sí, a uno le da gusto ver a un militar con una pala que con una metralleta, obviamente. Y podía entonces estimular de otra forma, formar personas para que pueda reaccionar en caso de, digamos, de catástrofe, no necesariamente siendo militar. Podría pensarse de esa manera. Y por ahí también, entonces, obviamente, me sumo a esa crítica, sin entender mucho lo de, pero gracias sobre todo por contextualizar eso del los estandartes, porque el estandarte, exactamente, este himno. Yo había visto la crítica, pero sin entender mucho por qué tanto, pero ahora, claro, cuando uno ya está más informado en ese sentido, obvio, más todavía desde una presidenta que también fue víctima de esa experiencia dolorosa, y su padre por ahí también con la justicia a media realizarse. Claro, uno dice, o sea, la de él y la de mucha gente también. Exactamente, ¿no? Pero hacemos hincapié en él porque es una parte de los argumentos, es decir, ella hija de él, general Bachelet. Y ahí, claro. Y ahí está esa relación. Exacto. Pero no, tema de la falta de justicia ha sido la mayoría, masivo. Mucha gente, probablemente no de nombre, y acá, de hecho, me acuerdo que Carmela Soria, la hija de Soria, este diplomático español, lo decía muy bien hace un poco tiempo, a propósito de la justicia y la impunidad que en Chile. Dice, bueno, aquí hay la verdad. O sea, imagínate, a nosotros nos ha costado conseguir justicia, imagínate lo que le cuesta al resto de las personas. Era un diplomático, sí, que había reuniones a nivel gubernamental y todo el cuento para pa avanzar, pero ha sido muy injusta, obvio, claro. Y sobre todo con la gente. Exacto, exactamente. Y es cierto, es cierto. De hecho, yo lo conversaba la otra vez con una abogada del CAJ, de la Corporación de Asistencia Judicial, muchos casos los lleva en la Corporación de Asistencia Judicial, porque el Estado no provee abogados para causas de derechos humanos, salvo los del informe Rettig, pero no, por ejemplo, de la Falech. No, y además está el problema de que desde un comienzo, o sea, del año 90, se trató de, con esta frasecita de la medida de lo posible, que fueran los emblemáticos los que fueran solucionándose, porque pensaron tal vez que si así lo hacían, se solucionaba la situación y se le encontraba justicia a los emblemáticos, ya el resto se iba a olvidar, porque el resto era pueblo, po. No había para qué estarlo tocando más, dejémoslo ahí y no preocuparnos más. Y ese fue uno de los problemas graves de esa visión así elitista para ver la situación de derechos humanos. Cuando todos y todas tenían y tienen que ser atendidos de la misma forma. Voy a leer un par de cosas acá. Montesino Jorge nos dice, Jocelyn Holt, el historiador, dice que Bachelet es una milica de izquierda. Es que se ha discutido eso, salió en la revista Cosa en un momento. Sultana dice, lo único que hacen en el año es desfilar. Les da lata a un montón de damnificados que le arruinen su razón de ser. Y tiene que ir con esta fiesta de la gloria del ejército. Profitador dice, además están tan preocupados de la imagen país, esto realmente afecta a la imagen país. Si a fin de cuentas quien sigue haciendo estas cosas por estos días es Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Perú, Chile, Arabia Saudita. Veía ayer unas imágenes también de las paramilitares. Ojo, que no es tan así. Esto se hace igual en términos de ostentación de fuerza. Tiene distintas formas también en otros países. Pero efectivamente, una oda al militarismo, y eso es un negocio. O sea, la carrera armamentista, por ejemplo, que ha habido acá en Sudamérica, particularmente en algunos países como Chile, claro, llama la atención, pero hay un negocio también detrás. Sí. Sí, esto tiene que ver un poco con eso. De las grandes transnacionales que se mueven con todo el asunto, que no es solamente el armamentismo, sino que también todo lo que es ropa militar, todo lo que es, bueno, todo lo que va necesitando este contingente para su, ya sea traslado y para su quehacer. Exacto. Las petroleras, están todos metidos en el cuento. Entonces, hay un tema ahí de fondo. Se ha discutido en otra ocasión el tema de la parada militar y su pertinencia, pero finalmente se sigue haciendo. Y no hay ninguna voluntad de decir, no, ya no tiene ningún sentido. ¿Ah? Que básicamente digámoslo, este tema de la gloria del ejército que se instaura ya oficialmente en 1915, el 19 de septiembre, antes del 18, pero coincidía no solamente con el tema de las fiestas patrias propiamente tal, sino que coincidía con cambios de mando que se daban y eso generaba alguna efervescencia ahí en el Parque Cauciño, o conocido como el Parque O'Higgins, y a veces terminaba bastante mal la cosa, porque partidarios y detractores de quien había ganado se agarraban. Entonces se decidió que iba a ser al día siguiente. Ese es el tema. Por eso, para alguna gente le podrá dar lo mismo y a esta altura, porque no le dio lo mismo todo, en todo caso, hace bastante rato. Mientras estuvieran bien, da lo mismo. Pero el tema, y particularmente en el contexto en que se estaba dando este año, tomó cierta relevancia. Y el plantearlo no es un acto de sedición, vaya a verse. Medicamento también hay. Sí. De hecho, aquí hay toda una discusión respecto de que y la derecha y la izquierda. Yo vuelvo a insistir que esa dicotomía es bastante falsa. Hay explotadores y explotados. Hay gente que domina y que son del bloque dominante y dominados. Lo demás es ficticio. Yo podría decir que el PSOE es de izquierda, a propósito de Felipe González, que anda hablando tontera, tan de izquierda como muchos otros socialistas de acá. No existe esa dicotomía hoy día en el mundo. Existe la contradicción que ha sido siempre, digámoslo, izquierda y derecha, una nomenclatura bastante antojadiza por lo demás. Es el tema de fondo. Pero, insisto, el tema da para largo, pero para aclarar el acto de sedición por poner una nota, discúlpame, afortunadamente no tenemos que ir a pedir plata a un ministerio, ni a una embajada, ni a ningún lado. Ni a Sokimich, ni a Penta. Ni a Sokimich, ni a Penta, ni el grupo Mate, ni Topa. Es que son las reglas de la democracia. Ni a Luxi, no. Nos jodemos, nos da lo mismo. Así que está bien, pero qué bueno que se discuta. Cierto. Me parece estupendo. Sí. Cierto. Que se disputa y se dispute desde y se discuta desde esa línea. Al final, opiniones son respetables. Ahora, creo yo, y eso era una conversación que tenía con otra gente, que hay un tema exponencial, hay un fenómeno. De hecho, estamos ahí trabajándole al cuento. Que tiene que ver con la desaprobación y particularmente de este gobierno, y que tiene relacionalidad con la defensa que hace gente de la gestión. Es bien llamativo, es un fenómeno, y de hecho como fenómeno la idea es analizarlo un poco más fino. De hecho, ahí estamos haciendo una lectura y un análisis mucho más complejo, que ha sido muy relacionado con una especie de war room que ha venido. Ustedes lo han visto a través de las redes sociales, particularmente la red social Twitter, que básicamente es la que maneja pautas diarias, de ciertos hashtags en ambos lados del mismo charco. Me refiero a la Alianza y me refiero al caso de la Nueva Mayoría, que están peleando todos los días tratando de instalar un hashtag y para decirlo, no sé, yo apoyo a la presidenta, y el otro dice la presidenta inepta, y están peleando ahí. Entre la Alianza y la Nueva Mayoría se la pasan todo el día ahí. Muy fuerte. Bueno, tienen personal para eso. Pese de hacer su tarea, digamos. Sí, pero bueno, uno diría es parte de la libertad de expresión y pueden hacer lo que quieran. Pero fíjate que ha sido exponencial esta escalada de pelea de un grupo que representa hoy día que menos del 30% del país, cada vez menos, y el resto. Pero está relacionado, y eso es lo que veíamos, que extrañamente conseguía el efecto contrario. Que a medida que más defensa cerrada y un poco obtusa se hace, más lejanía genera. Al final los que terminan defendiendo terminan haciendo bajar en la encuesta a quienes defienden. Esa era la relacionalidad. Porque terminan convertidos en sectas. Y eso genera la antipatía. Y empezamos a ver desde cierto momento en que se empieza a dar esto, Y bueno, correspondía en términos de redes sociales, que un poquito diría ser una caja de resonancia de ciertas cosas, no la realidad, ojo, no se pierda ahí. Se daba esta relación entre la defensa cerrada, no, a toda costa, no, todo lo que haces bien, no, y todos los que le critican son femicida, sedicioso o lo que sea. Terminaba, sin argumento. Bueno, al problema. Final sin argumento, pero terminaba bajando la encuesta. Por eso. De hecho, ojo, esto se intentó en el gobierno de Piñera y terminó igual de mal. Claro. Cuando se acuerdan que hizo un contrato, una empresa, Brandmetric, para el monitoreo de redes sociales, hizo la invitación a la moneda, a tuiteros influyentes, para tratar de cambiar la relación a través de redes sociales, y terminó peor. Porque se veía una cosa media forzada. Y ojo con eso, porque es bien llamativo una relacionalidad en términos de bloque y que al final termina siendo exponencial a la bajada en términos de encuesta, porque la gente dice, bueno, esto está compuesto por puro funcionario y fanático. Es que además, cada vez, no sé por qué, pero a mí me evito de que cada vez de que el gobierno podría lograr subir en la encuesta, elevar el puntaje, aparece o ellos mismos cometen errores tan graves que la gente olvida que el buen momento y se centra solamente en que, pucha, de nuevo la embarraron. ¿Por qué? Porque la Copa América podría haber sido un momento en el cual podría haber subido la encuesta. Y eso esperaban ellos también. Y se pensaba de que así iba a ser. Pero yo creo que hay una explicación ahí. Y hay un montón de cosas. Pero hay una explicación ahí. ¿Tú crees de que con esto del terremoto, que a pesar están dando señales de que en 5 días va a estar todo limpio, que vamos a arreglar la situación rápidamente, que fuimos capaces de controlar la población y que no hubo más víctimas de las que pudieron haber habido, y un montón de cosas más, van a subir en las encuestas? No creo. Yo creo que se lo farrearon. Por eso se lo han parreado muchas veces. Te lo voy a plantear en términos súper fríos. Ya. El manejo en el término de terremoto en esta oportunidad de parte del gobierno fue más acertada que no solamente el terremoto del 2010, sino en otra ocasión en términos de emergencia. Cierto que Fue mucho más acertada en términos de entender de que aquí se jugaban varias cosas. Claro. Y es más, te podría decir que incluso el tema de manejo comunicacional bastante forzado, Bachelet abrazando gente y un montón de cosas más, con gente ahí tuiteando 10 tweets por minuto, Bachelet en terreno. Mira, se consiguió, ¿sabes qué? Estaba la presidenta allá, estaban desplegados y todo el cuento. La mayoría de la gente arrancó, por insisto, sin esperar a que la autoridad dijera, oye, sal, baje, no, estaba arriba. Costa, se movió el piso y me tambaleé. Al ser. Hoy día está asimilado y qué bueno que lo sea. Pero fíjate que uno, y de hecho lo conversábamos durante ese día, unos 2 puntitos subiendo podría revertir una situación o por lo menos estancar ahí que no siga bajando. Pero creo que lo del Tedeum y la parada militar hizo bajar inmediatamente lo poco en el que había. Claro. Estamos en lo mismo, no hay un cambio aquí de actitud. Claro. ¿Viste? Y se lo farrearon. Y yo creo que, insisto, sin habiendo tenido una buena reacción respecto a este terremoto, que, digámoslo, no afectó a la región metropolitana tan fuertemente, porque eso también hizo colapsar esa vez en el 2010, claro, la región metropolitana de Chile. De hecho, ni siquiera estaba sentado el almirante de la Marina ahí y todos vimos los videos donde dice, ¿dónde está el almirante González? Ah, no sé. ese nivel en su casa. Pero bueno, el del 2010 además acá en Santiago fue 7,8 más o menos, ahora fue 7 solamente. Eso también influye de que no haya sido tan dramático la situación en Santiago. El susto, la gente que bajó de los edificios. Pero veis que este lo bajó rápidamente con el tema del Tedeum, que claro, tenía toda la carga a propósito de estas semanas complicadas en términos de escándalo o polémica, claro, de los mails de Sati y Errázuri, y por otro lado el tema de la palabra militar. Entonces, hay un tema complicado, de errores no forzados, que uno puede decir, porque nobleza obliga. De hecho, creo que hubo una reacción distinta a la que había en otra emergencia, y enhorabuena. Claro. Por eso podría haber. Pero, eso no, pero podía haber sido agüita para el molino. Pero no lo fue. Fue al revés. No lo fue. Pero ahora, el fenómeno que me refería anteriormente tenía que ver con el tema de las características de Bachelet y que ya claramente no están. Sí. Que era el crédito que tenía, con el cual ganó, etcétera, etcétera. Y dice, realmente ya no está. Que tenía que ver con la confianza. De hecho, las dos características principales de Bachelet son las que más han bajado. Que tenía que ver con, entre comillas, esta empatía, la confianza que había y todo. Ya no está. De hecho, desde febrero de este año no se le cree a Bachelet. Y cada vez se nota más forzada. Y hay mucha lejanía con la gente. Bueno, por algo ha venido esta suerte. Es que yo creo que va a haber palos porque boga y palos porque no boga, porque está rota la confianza, así claro, que da lo mismo. O sea, va a ser poco creíble lo que haga. Entonces, ya, Bachelet está inaugurando cosas. Mientras los otros están gobernando, está el presidente Burgos, como le decía el subsecretario ahí, Frey, y todo lo demás. Y tú vas a decir, bueno, sí, pues Bachelet parece, ¿cómo se llama? Una reina, en términos de las monarquías constitucionales. La reina Isabel. Que se habla, por ejemplo, en términos de Gran Bretaña, particularmente en Inglaterra. Claro, un puesto más decorativo, de inauguración, de presentación de proyecto y todo el tema, pero no alguien que está en la contingencia política. Un rol más del primer ministro que viene haciendo el caso Burgos. Pero son errores no forzados, son errores propios, porque cuando echaba en mano a una característica de carácter personal, por así decirlo, y esa ya no está, ¿cómo recuperáis eso? Ya no lo podéis recuperar. No sé si le pesará el hecho de que crítica siempre ha habido para cualquier presidente que sea, en realidad, obvio. Siempre. En ese sentido, y por eso hay oposición y todo lo demás, y otro que no son. Hay que tener cuero de chancho para ser eso es. Presidente. Entonces, creo que yo creo que todo eso a ella le ha pesado un montón. Le ha pesado un montón. Y claro, uno ve que por lo menos ha cambiado incluso en su modo de ser espontánea, digamos. O sea, uno dice favorablemente en la semana donde se le vio, por lo menos se le vio relajada un poco. Pero si no, uno la ve como muy tensa, así. Y no es para menos, porque el cargo obliga muchísimo, y con catástrofe no previsible entre medio. Y con el hijito que tiene. Claro, entonces me parece el hijo que... con el hijo, con todas las demás cosas que han ido ocurriendo. Creo que sí, es un cargo bien potente, con muchas cosas, y lo cual obviamente uno entiende que humanamente no debe serle tan cómodo, tan fácil como cargo para llevar. Pero que suba o baja y todo, la encuesta y todo, a mí me parece que lo que se espera siempre es que pueda cumplir lo que a ella le compete. O sea, lo que se espera es que ella siga llevando a cargo por lo que está ahí, donde está. Pero es que la gente no está solamente en la encuesta en contra de ella porque se puso pesada, porque no mira, porque no se acerca a saludar. No, la gente está molesta porque hay un montón de situaciones, sobre todo con las reformas, que no fueron las que la gente, la mayoría, esperaba. Las promesas. Entonces, las promesas no cumplidas. O sea, por eso mucha de la crítica viene desde los mismos sectores. Claro. Bueno, distinto un poco a lo que se dice en los medios tradicionales, que dicen, no, es que por culpa de la reforma, porque la gente no las quería. No, sí quería, por algo votó por ella. Obvio. Pero que quería votaron. Verdadera reforma. Claro. Pero está, tiene varias lecturas esto. No hay una sola, ni una única. No hay una situación que se pudiera cambiar y con eso se arregla esto, todo. Esto tiene que ver con... Yo creo que como lo planteamos hace bastante rato, esto tiene que ver con una especie de glasnost, que es un fenómeno también a nivel global, no solamente en Chile, un poquito el ombliguismo de pensar de que acá, es que aquí nomás solamente ocurre eso. No, ocurre en varios países más, en varios lados. Y este glasnost ocupa este concepto que tiene que una frase, un concepto que es algo así como hablar en voz alta o hablar a calzón quitado prácticamente. Cuando se transparentan las cosas. Cuando se transparentan las cosas, se hace de esa. Queda ese cuadro, esa puesta en la mesa. Y es lo que está ocurriendo. Y eso ha apoyado, insisto, porque hay más información puesta en la mesa, porque está la caja de resonancia, que son las redes sociales, que es una parte también de manera que ha encontrado la gente para expresarse. Y porque se puede corroborar si algo es cierto o no es cierto. Y yo creo que eso es lo que ha estado ocurriendo y que ha generado una crisis a las democracias occidentales, a las democracias representativas. No es solamente una cosa que ocurra acá. Entonces, lo que antes servía ya no sirve, y eso se está demostrando en el mundo, no solamente en Chile. Insisto que es un poco ombliguista creer que este es un fenómeno que está ocurriendo solamente acá. Claro. Está ocurriendo en varias partes. Y uno conversa, y afortunadamente, para bien o para mal, esta cosa que en un momento nos parecía inclusive hasta media riesgosa, peligrosa, que la globalización también ha hecho globalizar la discusión, a sociabilizarla, a conversar con lo que está pasando en otra parte. O sea, hoy día uno se puede comunicar con gente que está a miles y miles y miles y miles, miles de kilómetros en otro lado del mundo y claro, puede conversar. Entonces, hay un tema acá, vuelvo a insistir, que tiene que ver necesariamente con los cambios de paradigmas que estamos viendo a nivel global. Y obviamente Chile, el reino de Chile no es una excepción del mundo. Está muy conectado con el mundo. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces uno puede contrastar hoy día de que algo que se dice no es cierto. Antes no, tenía la versión oficial, un par de medios entre comillas independientes y era. Hoy día no. Acá se está mintiendo. Hoy día no es menor que cada cierto tiempo incluso ha variado, desde los últimos estudios que había, por ejemplo, que la gente se está informando a través de internet más que por la televisión, que por primera vez se da eso. De hecho, hay otro fenómeno paralelo que tiene que ver con el tema de YouTube, lo hemos conversado, y acá es parte también de la discusión constante en términos de análisis medial. De hecho, hay más gente que hoy día pasa más en YouTube que viendo televisión. Ajá. Hay gente que pasa más viendo... ¿Por qué? Porque linkea. Ya, por ejemplo, murieron los portales. Ya no hay un portal en términos de versión web. Lo que hay, básicamente, es hoy un tema que la gente abre su cuenta de red social con toda la carga, incluso con todo lo que conlleva el tema de las cuentas. De hecho, hago una infidencia por lo demás. Yo tenía una cuenta para poder revisar, porque como ustedes saben, estamos en la página de la radio y hay cosas que no se pueden ver desde eso por el formato que tiene Facebook. Y después el terremoto con un montón de notificaciones me chateó tanto, porque la verdad no quería saber. Sí, no dije nada, esta cosa, chao. Porque creo que hay una cosa de la intimidad ahí muy expuesta. Yo creo que hay gente que no se da cuenta. He escuchado a gente decir, no, yo manejo muy bien, sí sé, porque es peligroso, Facebook, y se comenta. Y los veis posteando en la madrugada, que están que tienen hambre, que tienen penita, y que un montón de cosas que son datos personales. Esa es su vida, y es súper importante entenderla desde ahí. ¿Será porque hay una situación de soledad muy grande en esta sociedad que se está construyendo? Bueno, esto es una sociedad a nivel global enferma. Entonces, eso hace de que la gente trate de buscar la forma de ser escuchado, la forma de tener amigos. Yo, ¿cuánta gente uno no escucha, que uno mismo escucha de que yo tengo 300, yo tengo 1,000 y tantos amigos, pero son amigos? Pero cuando tienen... ¿O son solamente disculpa, porque lo tienen por Facebook? Disculpa, ¿tú tienes 1,000 y tantos amigos? No, yo no. ¿Qué acabas de decir eso? No. Ya. Escucha bien lo que estoy diciendo. De que eso. Hay gente que... ahora es la presión. No, amigos lo tienes? Dije antes. ¿Ah? Yo no tengo idea, no sé. 5,000 capaz que te... No me interesa, extraña, la verdad, no me extrañaría, no. Alfonso. Pero no bien, tengo más de 200... tal vez un poco más de 200. Amigos. O sea, por Facebook. Pero amigos, mucho menos. Sí. Sí, no, cuando, no. O sea, a lo que voy es que lo interesante de este fenómeno a nivel global tiene que ver con eso, que hay instancias donde la gente puede, qué sé yo, vomitar o puede expresarse. Lo que me parece buenísimo. Yo lo que hago atención es, ojo, con lo que se comenta. Ojo con lo que se dice, hablan mucho, ojo, claro. No solamente en términos de términos políticos, así, van a saber más de ti, aunque tú no queráis, saben más de tu papá, sí, de tu papá, el organismo de seguridad, ese es su pega, de inteligencia, pero que va desde la estafa hasta, y esto es un poco lo que voy, porque hay mucha gente que lo ve solamente el tema desde la inteligencia y de la contrainformación, de que van a saber todo lo que uno hace, no. Sino desde el nivel económico. También. A lo que voy es que, disculpa, la publicidad que te sale no es azarosa. Claro. La publicidad que te sale tiene que ver con lo que tú posteas, con quién tú aceptaste, qué relación es esta, y hay un mercado. De hecho, es la red social, por lo menos en Facebook se da mucho, desde que la compraron hace un tiempo determinado distintas empresas. Entonces, el fenómeno que se da ahí es base de datos que se venden. Por supuesto. Hay páginas que tienen pequeños plugins que la gente no lo sabe. Yo conozco varias, por ejemplo, que hay, y de la cual, por ejemplo, eso plugin da información del usuario al meterse, al ponerle like a su página, qué sé yo, da información del usuario, la cual es vendida después en bases de datos. Claro. Y esas bases de datos, de una u otra manera, se hacen, qué sé yo, estudios de marketing, después pasan a hacer datos para poder en un momento sacar un producto, no sacarlo, en términos políticos, y ya se está vendiendo mucha base de datos, y que en definitiva tú eres un producto y que está puesto también y que se ve la comparación en términos cualitativos y cuantitativos, y eso refuerza en ese caso un modelo de sociedad. Desde que tener que elegir la foto más bonita y el otro, ojo, no es solamente elegir la foto más bonita, es elegir la foto. Exacto. Porque hay un lenguaje ahí, la gente dice, no, yo no voy a poner mi foto y todo el cuento. Hay un lenguaje en cada cosa que se hace, en la que pusiste, porque hay gente que dice, no, voy a poner mi foto más fea porque yo estoy en contra del tema del canal, pero eso es parte de un lenguaje, obvio. Sí. Entonces hay que tener ojo, un mensaje, pero tiene también este otro lado de esa potencialidad de poder ser una tribuna en la cual también se puedan decir cosas y puedas darte cuenta que también hay otra gente que no está cerca. Cierto. Que coincide contigo. Es como todas las cosas, tiene su lado bueno y su lado malo y ese equilibrio, pero una sociedad enferma como esta es súper complicado hacerlo, porque en una sociedad enferma uno somatiza quiera o no quiera, y hay un trabajo y hay todo un cuento. Bueno, aquí hay voy a leer algunas cosas. Aprovecho de saludar a varios que se sumaron ahí. A Marcia Román dice, me tocó estar en Mejillón el 17, desfilar a la Fuerza Armada y colegio celebrando las glorias, niños marchando. Uy, yo vi niños disfrazados de comando y todo eso. Encuentro terrible. Sí. Llevando tolerancia al extremo, que haga su desfile y toda la parafernalia, pero es necesario gastar tanta plata y darla por TV. Le dice Landazuri. Estoy leyendo lo que estábamos discutiendo en delante porque seguimos de largo, no leí nada. Sultana dice, igual se agradece el día feriado extra. Si mi empleador cree que estoy pega en la tele viendo esa cuestión, me da lo mismo. Gerardo Benavida, buenos días. Día del Trabajador Radial. A todos quienes conforman la RBF. Gracias. Pablo Han tiene una visión un poco distinta. Dice, sin defender al gobierno ni nada, pero la encuesta CADEM nació financiada por Piñera y el mostró es pequeñísimo. Sí, de hecho el mostró muy malo, el de CADEM. Como la de Marca, incluso se hacía telefónicamente. Pero bueno, Me tenía acá en el caso de JP, tipo que cacha de esto, y dice, es impresionante lo específico de los avisos en Facebook, puede filtrar por lugar, edad, sexo, intereses. Esa base de datos después se venden. Entonces, hay un tema, pero volviendo al inicio de ese análisis del Glasnow, es que hoy día la gente está hablando en voz alta, está discutiendo política. Yo encuentro, hay mucha gente que dice, oye, cuidado en el lenguaje y todo. Yo creo que tener posición política está bien, si no, no tenemos que estar de acuerdo. ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo? O sea, pensar diferente es súper legítimo. Parte de... Ahora, hay muchas discusiones que muy políticas no son. Discusión política parte desde premisa, primero desde visiones del mundo. Claro. Y de la posición política parte desde el argumento. Pues la política parte desde esa, entre comillas, racionalidad. No siempre se da en ese ámbito, pero parte desde una racionalidad donde uno tiene argumentos a favor, otros en contra, y se discute en base a lo hecho. Pero, y digo, se supone que tiene cierta grado de racionalidad porque uno ve mucha irracionalidad en la política, o sea, constantemente. Pero insisto que es parte de lo que toca ver y es parte de lo que toca revisar. Pero yo veo más preocupado a nuestra clase política de Venezuela, de Cuba y otras cosas que de Chile. Y eso es llamativo. De hecho, vamos a estar hablando por teléfono también a propósito de eso con alguien que tiene que ver con un poco lo que está ocurriendo con Venezuela, con Leopoldo López, que viene siendo como una especie de Nelson Mandela para algunos medios de comunicación. Y uno dice, wow, sí. Es Leopoldo López, es Nelson Mandela. Un poquito facho para ser Nelson Mandela, y la verdad no tiene mucho parecido a Nelson Mandela, pero los medios instalan esto, y acá en Chile incluso hubo una voto, entre comillas, de censura en el Congreso para rechazar lo que fue la condena de Leopoldo López. Imagínate. ¿Eso es entrometerse en los asuntos internos de otro país? Según yo escuchaba por ahí, decían que sí. Porque, ¿qué tienen que estar opinando acerca de esa situación? Y las consecuencias, o sea, la coherencia sería que cuando aquí injustamente a alguien se le condena, tenga la misma valentía de decir, claro, y pronunciarse. Y ha habido casos en que uno dice, bueno, ¿dónde están ahora? Porque así se le creeríamos, pondríamos, bueno, sí, así como lo hemos visto tan coherente y tan comprometido con la justicia acá, están también exportando esta experiencia a otro lado. O sea, vamos. Entonces, pero es una estrategia, a ver, una estrategia política la de mirar más hacia afuera que adentro. Y comparando cómo está mal el mundo afuera, claro, que adentro. O sea, es que ese tipo de comparaciones son bien comunes cuando hay situaciones complicadas dentro del país. Claro. Entonces, para decir, no, o sea, aquí no estamos tan mal. Ajá. Allá, miren para afuera, están peor. Claro. Pero esa no es la solución. La solución es solucionar, y valga la redundancia, obvio, los problemas internos, sin estar viendo si el vecino lo hace mejor o lo hace peor. Pasto del vecino pareciera, no sé qué. Claro. Está siempre verde, algo así. Siempre verde. Entonces, ese es el problema, de que siempre se están comparando. No, es que los otros están peor que nosotros. Nosotros estamos mejor. Pero cuando hay una crisis económica, no. Afuera están igual que nosotros, ajá, estamos igual. Ajá. Y aquí hay que apretarse el cinturón, cuando son los empresarios los que nunca pierden. Ellos siempre van a ganar. Obvio. Pase lo que pase. Obvio. Entonces, esa es una situación muy común. Tema complejo. Además, claro que sí. Y creo que eso conlleva... Antonio hablaba de sociedad enferma. Yo creo que tiene que ver una de las grandes enfermedades de la sociedad actual, a veces, es la falta de autocrítica. Incluyámonos todo. O sea, falta la autocrítica sincera, bien hecha. Porque es más fácil a otro criticar que a sí mismo. Y uno se complace con lo suyo, pero en realidad no pone los puntos como lo pone a otro. Y la barra como que a otro tiene que cumplir. Yo, qué sé yo. Parece que ahí ya vamos a hacer la conexión con lo de Venezuela, algo así. Y precisamente lo que estamos conversando ahora, vamos al teléfono con Braulio González. Braulio, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas ahí? Sí. Estamos hablando con Braulio González, él es vocero de la Agrupación Nacional de Expresos Políticos. Están en estos momentos en el interior de la Embajada de Venezuela, precisamente discutiendo, conversando y manifestándose con lo que estamos diciendo acá. ¿Por qué la clase política chilena está más preocupada de lo que está pasando en Venezuela? Hablar de presos políticos de Leopoldo López, hay un voto de censura que hace el Congreso la semana pasada antes de las fiestas patrias. Parece que en la próxima elección vamos a tener que elegir por senador por Caracas, acá en Chile. Braulio, ¿cómo lo ven ustedes esto? Y bueno, tiene relación con lo que están haciendo ustedes en la Embajada de Venezuela, a propósito de que la clase política, incluso gente de la propia nueva mayoría, ya sabemos la historia de lo que pasa con la Alianza y lo que piensa de la República Bolivariana de Venezuela, hablan incluso de dictadura. Felipe González del PSOE sale a decir de que incluso Maduro era peor que Pinochet. ¿De qué estamos hablando acá, Braulio? Mira, nosotros estamos acá en la embajada. Creemos que el gobierno de Chile inmoralmente ha dicho que es una dictadura lo que hay en Venezuela, siendo que nosotros tenemos acá todavía la sombra de la dictadura. Tenemos una constitución que es hecha por la derecha más reaccionaria de este país y que fue elaborada por el gobierno cívico-militar de la dictadura. Por lo tanto, es inmoral lo que plantea el gobierno de Chile. Hoy día tenemos un neoliberalismo feroz en este país. Tenemos cientos, miles de víctimas de la dictadura que no han sido reparadas y el Estado no se ha hecho cargo de ellas. O sea, tenemos hoy día un país vendido, que lo manejan privado. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Por eso estamos acá nosotros en la Embajada de Venezuela, estamos conversando con el embajador, y el embajador nos ha explicado a nosotros cómo es la economía venezolana. Y la economía venezolana sí que tiene al ser humano al centro del tema. Y no como acá, que es el mercado el que regula todo. Esto se da en un contexto, Braulio, en el cual, bueno, está la detención de Leopoldo López, que ya lleva un tiempo, hubo una huelga que fue, digámoslo, bastante mediatizada acá en Chile. Distinto pasó con ustedes, por ejemplo, en términos de la huelga que hicieron en diciembre y la huelga que hicieron hace un par de meses y que terminó, que están las negociaciones, que hasta el día de hoy hay obstáculos respecto al tema de lo que es la reparación y adscribirse y cumplir los tratados internacionales al cual Chile está adscrito. Pero parece que la clase política está más preocupada de lo que pasa con Leopoldo López. Esto en un contexto mayor, y voy a ponerlo de esta manera, en que hubieron protestas en febrero del año pasado, y en la cual hubieron hechos de represión, tan así que el gobierno destituyó, a diferencia de lo que pasa aquí en Chile, a gran parte de la plana de la policía. Hace un cambio y una reestructuración, dice, asumimos, esto ocurrió, la gente debe ser sancionada. Un poco distinto a lo que vemos acá cuando vemos a funcionarios involucrados en hechos de sangre, asesinatos por la espalda, por ejemplo, a cierta gente, y que está ahí trabajando en una comisaría sin ningún problema. Mira, yo creo que, claro, el mundo al revés. Por ejemplo, se defiende a Leopoldo López, que es un delincuente, está comprometido a 45 muertes. Él mandó a quemar el Palacio de Justicia de Caracas. ¿Ah? Pero también lo entendemos, que él lo dice, porque aquí nosotros tenemos asesinos que mataron, que torturaron, que exiliaron, y hoy día están en cárceles cinco estrellas, como nada. Entonces, también entendemos de que estos gobiernos, que son hijos del fascismo, que la derecha manipula, que son amigos desde la derecha, porque aunque se llamen socialistas, no son socialistas, solamente engañan al pueblo, porque ellos son neoliberales y son de derecha. Por lo tanto, ellos están acostumbrados a que los asesinos que matan pueblo quedan libres. Por eso están desesperados, porque Leopoldo López ya en Venezuela se le ha juzgado, pero ni siquiera se le juzgó como preso político ni como terrorista, se le juzgó como delincuente. 13 años es muy poco para lo que ha hecho Leopoldo López. Leopoldo López está comprometido en todas las rebeliones donde ha muerto gente en Venezuela, en todas. Por lo tanto, el gobierno de Chile antes de opinar eso, tiene que primero hacer justicia sobre los muertos que tuvo la dictadura, primero que nada, para hacer una justicia real, que se acabe los pactos de silencio que hay aquí en este país, porque aquí hay, el gobierno sabe quiénes son los asesinos, sabe quiénes mataron, y han funcionado los pactos de silencio para no, ellos dicen, para no que haya revuelo ni la opinión pública se empiece a interesar en cosas. Aquí los asesinos, los que quemaron a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana, el gobierno del año 95 sabía. Sí. El año 95 sabía que eran, porque el conscripto habló y le echaron para la casa, le dijeron que no hablaba tontera, que se fuera. Aquí no había voluntad política para conocer a los asesinos de nuestros compañeros. No había voluntad política de ninguno de los gobiernos de la Concertación, y menos de la derecha. De lo que tú estás diciendo, de hecho, está la declaración judicial de, está hablando del conscripto de Fernando Guzmán, que él dice, yo me reuní con este, no me pescó nadie. Claro, y no le dieron cabida cuando él quería hablar. ¿Y cuántos más hay? ¿Cuántos más conscriptos hay que quieren hablar y no tienen ningún lugar donde hacerlo? Braulio, a propósito de lo último que tú dices, del caso quemado, hubo una nueva parada militar, Día de la Gloria del Ejército. Se cumplían 100 años desde 1915, que se hace oficialmente el 19 de septiembre. Hubo un hecho particular que generó crítica y debate, hay gente que lo justificó porque el ejército es de todo, qué sé yo, que fue cuando el regimiento de Peldehue, particularmente los conocidos como los comandos, los boinas negras, desfilaban cantando los viejos estandartes Bachelet, los cantó junto con ellos, bastante alegre. La única en la tribuna que estaba cantándolos cuando pasaban los boinas negras, del regimiento donde se hace la maqueta, regimiento que está involucrado, por ejemplo, la desaparición de detenidos desaparecidos de La Moneda. De hecho, los cuerpos fueron encontrados en el 2001 y el 2008. Pero también fue en ese mismo regimiento donde se arma esta maqueta y las mismas declaraciones que han dado no solamente Fernando Guzmán ahora, sino otros más. Fue en ese regimiento donde los llevaron para decirles lo que tenían que decir. Claro. ¿Qué te ocurre cuando ve este tipo de gestos hacia un lado, pero hacia el otro lado no ha habido grandes gestos? Gestos que tienen que ver, ojo, con cumplimientos de tratados internacionales. De hecho, la reparación que están pidiendo ustedes como expresos políticos no es un invento, es un incumplimiento a tratados internacionales. Mira, aquí lo que produce todo eso hecho es impunidad. Aquí la impunidad se ha instalado porque no se ha atacado a nadie, si solamente. ¿Quiénes son los que hoy día fueron juzgados? Los jefes. Los jefes se hicieron juicio emblemático, poniéndole 500 años al vecino que acaba de morir, 200 a este otro, 100 a este otro. Pero aquí hay una cantidad de personas que hicieron la mano de obra, que torturaron, que estuvieron presentes en las casas de tortura, que estuvieron presentes en la tortura, y a esa gente no se le ha tocado. Entonces la impunidad aquí está instalada. Y eso es lo que hace el ejército cuando pasa desfilando, cantando. Yo creo que también es un poco desafiar, ¿no es cierto?, decir, aquí estamos nosotros, cuidadito con que se pasen del límite. Porque los gobiernos de la Concertación se lo han permitido, porque mantienen una constitución donde el ejército y las fuerzas armadas son intocables. Por lo tanto, lo que tenemos es porque los gobiernos se lo han permitido nomás, porque aquí no había voluntad política para borrar todas las sombras de la dictadura. Aquí la dictadura está intacta, la dictadura está presente, y la dictadura, incluso fíjate que todavía dicen ellos, la gente de gobierno, no las podemos portar mal porque pueden hacer otro golpe de Estado. O sea, más encima nos asustan de que pueden ir otro golpe de Estado. O sea, los dieron recreo. Y este recreo hay que mantenerlo, no hablar, quedarse callado, porque pueden volver los malos a matarlos de nuevo. Entonces, es una vergüenza que la presidenta Bachelet salga a dar cátedra de derechos humanos cuando en su país vivimos bajo la tutela de una dictadura feroz, asesina, y que aquí está vivita y coleando. Estamos hablando con Braulio González, vocero de la agrupación de expresos nacional de expresos políticos. Ustedes llevan una pelea tremenda, pero básicamente ahora se encuentran en la Embajada de Venezuela. De hecho, estaba hablando desde el interior de la Embajada de Venezuela. ¿En base a qué? Solidarizando, planteando la posición de que ¿cómo es posible de que el gobierno o el Estado de Chile, su clase política, hable de lo que pasa en términos de derechos humanos en Venezuela cuando acá incumple los tratados internacionales, incumple con ustedes, incumple con la cotidianidad de lo que ocurre? Tenemos la investigación ahí en curso, que ya se ha comprobado más o menos la participación, incluso hay versiones entrecruzadas entre el mando de Carabineros y la propia Intendencia, con la muerte de Nelson Quichillao, por ejemplo, que fue durante una manifestación de trabajadores. Eso no ocurrió hace 10 años, ocurrió hace poquito, hace un par de meses va a cumplirse. Tenemos el caso de José Buenante, donde fueron reintegrados, valga la paradoja, el día del detenido desaparecido, se informó de que los que estuvieron involucrados en la desaparición de José Buenante hace 10 años, fueron reintegrados a sus funciones. Entonces, cuando ustedes hacen hincapié en términos de que la impunidad, es un poco decir, bueno, son caladuras de hablar de derechos humanos otro lado cuando acá ni siquiera los practican. Por supuesto, te explicaba, nosotros acá tenemos el 10% de verdad, tenemos menos de eso de justicia. Se siguen cometiendo hechos como el de Buenante y como otros, como la muerte de Mapuche, ¿no es cierto? Entonces creemos que es inmoral dar una opinión de lo que pasa en Venezuela. Es inmoral decir que otro pueblo que se ha liberado, otro pueblo que donde el ser humano se ha liberado y es el centro del tema del ser humano, lo que no es aquí, es inmoral con los que han guardado por estos 25 años estos pasos de silencio, hablen de derechos humanos frente a otro pueblo. Ahora, en Chile está prohibido opinar sobre un fallo judicial. Sí. Está prohibido. Porque son dos poderes diferentes. De hecho, cada vez que hay un fallo judicial, refuerzo lo que tú estás diciendo, cada vez que hay un fallo judicial, se le pregunta a la Monía, no nos referimos porque los fallos no se comentan. Diferentes. Sí, efectivamente es así. Pero sí se atreven a opinar un fallo judicial en Venezuela. O sea, ellos creen y se creen con licencia para dar cátedra de democracia y de derechos humanos a otros pueblos cuando ellos son también culpables de la impunidad que se ha instalado en este país. Por lo tanto, nosotros esta pelea de los presos políticos, de la reparación, la verdad, la justicia y el nunca más, que es lo más importante, porque nosotros ponemos el nunca más para que nunca más en Chile las Fuerzas Armadas ataquen a su pueblo, y el desvelo de los 50 años que impuso Lago para no conocer a los asesinos, esas son luchas que le vamos a dar y le vamos a seguir dando y le vamos a dar hasta que tengamos la posibilidad de vivir. Y metiendo en ese último el tema de los 50 años del tema secreto de la Valech, que está también la revisión por parte de este gobierno, así lo plantea el programa de gobierno de Michelle Bachelet, que está el tema de la revisión de los 50 años de la Valech. Ese informe está hace 11 meses, listo. Y todavía no se tomó una decisión cuando se dijo en la última reunión que tuvo públicamente con Carmen Quintana que se iba a revisar, se iba a hacer un estudio para cerrar. De hecho, se habló también, incluso, mucha gente lo había planteado así, a nivel de trascendido, de que previo al 11 de septiembre se iba a anunciar el cierre de Punta Peuco, pero sale hablando la ministra de Justicia, Javiera Blanco, diciendo que no se va a cerrar y que probablemente se abra otro. Mira, lo que pasa es que estos gobiernos, aparte de ser mentirosos, se comprometen con los gremios, se comprometió con los derechos humanos a cumplir cosas, ya han firmado documentos, y al final no lo cumplen, o sea, borran con el color lo que firman con la mano, y no solamente a nosotros. Con los profesores firmaron un tremendo acuerdo y después lo desconocieron. Está hablando de la carrera docente, de lo que está ocurriendo ahora en el Congreso. Claro, y echaron a todos los profesores para la casa, incluso los despidieron de algunas municipalidades. Sí, sí. O sea, había un documento firmado por el gobierno. A nosotros lo hicieron lo mismo. Firmamos un documento en Rancagua para hacer una ley de reparación, y hasta hoy día, no lo han cumplido. Y no hay interés ni voluntad política para hacerlo. Entonces, aparte de mentir tanto, ellos no han mentido a nosotros, los gremios, con cosas firmadas. O sea, creemos que ya esta cuestión, mentir a un gremio, bueno, puede pasar, pero mentir sobre los derechos humanos, yo creo que eso es grave. Aquí no va a haber desvelo de los 50 años, aquí no se va a cerrar Punta Peuco. Aquí se va a seguir protegiendo a los asesinos. No sé cuáles son los acuerdos que tiene la nueva mayoría con la derecha, no sé lo que han firmado por abajo, no sé los acuerdos que tendrán con el imperialismo, porque también está metido aquí el imperialismo norteamericano. No sé cuáles son los acuerdos que han firmado, pero aquí los acuerdos son muy férreos y se tienen que cumplir. Por eso que nosotros no podemos asomar la cabeza, no podemos hacer cumplir. Ellos firman, no cumplen, no hay nadie que les diga otra cosa. Por lo tanto, lo único que nos queda a nosotros es denunciar, denunciar y denunciar. Estamos conversando con Braulio González, vocero de la agrupación de Nacional de Expresos Políticos, que están en la Embajada de Venezuela manifestando solidaridad, pero también haciendo hincapié de que todo este pronunciamiento a propósito de los derechos humanos, de lo que ocurre en Venezuela y en el marco, ni siquiera hablar de los derechos humanos en términos extensivos. Aquí se está hablando de un caso puntual de Leopoldo López, es llamativo. No se habla del indio Yupanqui, por ejemplo, no se hablan de otras situaciones que podrían haber alertado en términos de derechos humanos, sino que puntualmente Leopoldo López, que, para los que no se acuerdan, termina entregándose porque temía por su vida. Fue parte de la declaración que dio esos mismos días su propia esposa. Pidía pasar a ser casi líder de la oposición, donde había supuestamente una operación donde iban a matar a Leopoldo López, sectores de la misma derecha, para convertirlo en un mártir general. Y efectivamente se termina entregando Leopoldo López, y ahora termina siendo condenado por distintos cargos. En definitiva, no es uno, son varios los que tiene Leopoldo López, y sale a referirse prisioneros de gobierno, pero sale particularmente el Congreso, que tiene hoy día entre un 3 y un 5% de aprobación. Claro. Mire, me despedía recién del embajador porque tiene que irse. Pero el embajador fue claro, o sea, en Venezuela lo tienen claro, este es un golpe blanco que le quieren dar a Venezuela. Ya hay involucrado gente de todo, de Europa y también de Chile. O sea, no es casualidad que en España Felipe González diga lo mismo que dice la Isabel Allende en Chile o Ricardo Lagos. Aquí hay toda una maniobra para darle un golpe de Estado a Venezuela. Claro que no va a venir por las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son leales a chavismo, pero sí puede haber una invasión. El embajador nos contaba de que Estados Unidos y Colombia armados a una cantidad enorme de paramilitares que en la frontera han tenido enfrentamiento con Venezuela. En el sector de Táchira, donde se mantiene, hoy día se reúnen en Quito, de hecho, para se reunían hoy día en Quito, lo que no quería que ocurriera el presidente colombiano, porque Maduro le va a pedir cuentas sobre los acuerdos que han firmado y que no se han cumplido y que se han violado. Por lo tanto, hoy día se produjo la reunión y Maduro iba a decirle que se cumplían los acuerdos. Pero aquí hay toda una campaña orquestada de distintos dirigentes políticos de varios países que quieren que Venezuela vuelva a ser la república sometida, como Chile. Todos sabemos que en Venezuela todos los recursos naturales están en manos del Estado, que no hay carreteras concesionadas, por ejemplo, que la AFP es un sistema solidario, de reparto, que la constitución es distinta, donde pone al ser humano al centro del tema. El sueldo mínimo de Venezuela es 3 veces el de Chile. Por lo tanto, es otra forma de vida, o sea, donde el ser humano puede realmente vivir dignamente, lo que no pasa en Chile. Pero los intereses son, y los apetitos económicos de algunos son mayores. Y aquí hay toda una campaña orquestada frente a eso. Pero Venezuela va a resistir, Venezuela va a resistir, Venezuela conoce el proceso que se le de desabastecimiento y de sabotaje que se le hizo al compañero Salvador Allende. Por lo tanto, no va a pasar allá lo que pasó en Chile. Los compañeros van a resistir, pero también nosotros le decimos que si pasa, nosotros somos la consecuencia de lo que pasó en Chile después del golpe de Estado. La muerte, la tortura, el exilio, las relegaciones. Por lo tanto, el fascismo, cuando llega a una patria, no llega a mejorar la calidad de vida, como ellos dicen. Llegan a matar, a depredar la patria. Y a eso van, a depredar. Te queremos agradecer, Braulio González, vocero de la Agrupación Nacional de Expresos Políticos, que están en la Embajada de Venezuela. Y nada, pues mandarte un abrazo, estar atento también a las acciones que van a estar haciendo y que han estado haciendo sistemáticamente y constantemente. Se las vamos a estar avisando todas las acciones que hagamos para que ustedes estén al tanto y estén transmitiendo también lo que estamos haciendo nosotros. Acá abierto los canales y los micrófonos también para ustedes. Que esté muy bien, Braulio. Un abrazo grande y también salúdanos a la gente ahí también de la Embajada de Venezuela. Ya, pues muchas gracias a ustedes. Un abrazo, y nosotros, la lucha nuestra no solamente es por nosotros, sino por poder vivir en una patria más justa, digna, por lo menos las próximas de acá. Esperamos lo mismo. Listo. Que esté muy bien. Chao. Ahí estábamos conversando con Braulio González, vocero de la Agrupación Nacional de Expresos Políticos, que está en la Embajada de Venezuela, haciendo solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro, la República Bolivariana de Venezuela. Entre medio tuvimos un pequeño sismo, algunos ni lo sintieron acá. Mira, Alfonso, no se dio ni por enterado, pero hubo un pequeño sismo, se está monitoreando para saber la magnitud de este. La verdad, mientras estaba... estábamos conversando, se estaba moviendo la pantalla y todo lo demás. ¿Fue cuando estuvo chirriando? Uh-huh. Sí, yo sospeché que podía ser algo así. Sí que, pero... eso en términos concreto. Pero, decirle, qué importante lo que decía Braulio. Me parece súper atingente. Otra noticia que les tengo, a propósito del sismo, que les vamos a decir inmediatamente cuánto fue... un rato, no fue, fue un poquito movido y largo, hay mucha gente que lo estaba comentando ya a través de redes sociales, que se confirmó, y lo dice un periodista acá, Nicolás Sepúlveda, de El Mostrador, el senador por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro, confirma que está en Inglaterra viendo el Mundial de Rugby. Ojo, senador por la cuarta región de Coquimbo, afectada por el terremoto. Claro, que fue prácticamente el epicentro. Uh-huh. De hecho, él pidió permiso para ausentarse en un momento determinado del Congreso. De hecho, el día anterior, antes de partir, fue el terremoto. Decidió embarcarse igual con sus hijos a ver el Mundial de Rugby que se está desarrollando en Inglaterra. De hecho, ganaron los All Blacks a los Pumas, por si acaso. Qué interesante. Sí. Y perdieron los Springboks de Sudáfrica. Sudáfrica. Qué triste. Wow. Samoa también ganó a Estados Unidos, por si le interesa eso. El rugby. pero ojo con lo del el senador Jorge Pizarro, que es el actual presidente de la Democracia Cristiana. Uh-huh. Qué curioso. Nada que decir. Bueno, nada que decir. Nada que decir. Fue de grado 6 en Canela Baja, nos dice Marcia Román. Sí, acá se sintió. Oye, sí. De hecho, ayer estábamos sentados, llamó mucha gente en la madrugada que estábamos trabajando. Y nada, la verdad, el último de acá del 16, que fue el 8.3, nos pidió trabajando. Le mando un saludo, no sé si habrá llegado ya, pero le mandamos un saludo a la Alicia que andaba acá. De hecho, estuvo que quedar un rato ahí, nos estuvo ayudando también a poner información al instante respecto de ese sismo. De 6 grados, esto por lo menos no dicen acá. Estoy leyendo el último en Canela Baja, 59 kilómetros al noroeste de Canela Baja. Ese fue el que se sintió ahora. Estamos en vivo. Señores. O sea, que en Santiago debe haber sido grado 3, 4. Así que... supongo. Interesante. Insisto, fue de 6.0 magnitud Richter. Vuelvo a la diferencia. Sí. Percepción, Mercalli. ¿Cómo usted lo siente? 5, este tipo, podría decir 5 o 6, es Mercalli. La magnitud es la medición, ya más fina. Algunos dicen que ya no se ocupa Richter, pero para la magnitud es importante. Claro. Richter es de 0.0, o sea, 6. Magnitud Richter, y esa fue a 59 kilómetros al noroeste de Canela Baja, que ha sido como el lugar del epicentro. Sí. Así que ahí lo tienen bien. Y, insisto, la duda que cabía, se sabía que había pedido permiso, se sabía que iba al Mundial de Rugby, pero no se sabía, no se tenía confirmado con la certeza, y lo confirma Nicolás Sepúlveda, periodista del Mostrador, quien dice que el senador por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro, y presidente de la Democracia Cristiana, confirma que no está ayudando ahí en su región, sino que está viendo el Mundial de Rugby. Chúpate esa con mayonesa. Uno puede pensar, bueno, ¿para qué sirven los senadores que están por una región? Para cenar. Yo creo. Que fome. Plop. Entonces, porque lo lógico es que si hay una situación tan grave como la de un terremoto, lo mínimo es que él esté ahí presente y, por último, levantando el ánimo. Él no vive ahí, ¿no? No tengo idea dónde vivirá. Porque también tiene mucho que ver con eso. También puede, sí, tendría porque, mucho, bueno, que ver. Ganará mucho dinero por esa región, pero no vive en ella, parece. Claro. Muchos parece que no viven en su región, no, parece. Como tampoco los alcaldes viven en su comuna. Ajá. Claro. Ahí hay una cosa tremenda. Obviamente. Sí, por eso no le afecta tanto, porque su casa en otro lado está bien. Aunque la casa le hubiese quedado buena, sí, que no hubiese tenido ningún problema. Pero hay una cuestión de, no sé, si yo me eligieron a mí para estar representándolo en ese lugar, lo mínimo es estar con ellos. Es cosa de ética. Claro. Por lo menos, sí. Una cuestión moral. Sí, un imperativo ético ahí. Es vergonzoso, es vergonzoso. Qué cosa, ¿no? Ah, ¿no? Sí. Se fue. Por Dios. Para sí, no bastante indignación ahí por lo de Jorge Pizarro, ¿no? Sobre todo porque él viajó 2 días después del terremoto. El día 18. O sea, podría haber perfectamente haber cancelado eso. Obvio, po. ¿Qué era? Así la cosa, ¿eh? Así nomás con... Y en la región, pero bueno. Dice, total, tengo asegurado, no me pueden echar de aquí. Claro. Más difícil que echar a un senador. De hecho, fíjate que en este país es más fácil que salga un presidente o presidenta que un senador. Ah, sí. Ahora, ¿sí? Es bien llamativo ¿de aquí eso. A cuántos años más, 6 años más, hay elección nuevamente? Porque parece que fue elegido ahora, en la última elección. No estoy seguro si fue la última elección, porque generalmente los senadores, acuérdate que están... Son cada 8. Sí. Entonces, 8 años. Si ha sido la última elección, está súper tranquilo. Parece que fue la última que renovó, porque ¿ya? Me parece que le quedan 6 todavía, por ¿ya? lo menos. Imagínate, en 6 años ya nadie se va a acordar de que él no estuvo presente, según él, y que se mandó a cambiar al Mundial de Rugby. ¿Alguien se va a acordar? Nadie. Eso es lo que piensan. Entonces... Yo creo que hoy día mismo. La cosa es distinta, igual. Ahora hay más memoria porque se quedan guardados toda esta... La memoria digital que se claro. le llama. Claro, entonces cada cierto tiempo nos falta el que Trump busca y lo tira nuevamente. ¿Se acuerdan de esto? Claro, en ese sentido se les puede complicar un poco la cosa. Qué terrible. Y yo no sé si jugará por la selección chilena, porque no está la selección chilena. Que fue tan imperioso. O sea, todos sabemos, o no sé si todos sabemos, pero la afición del senador Pizarro por el rugby, su hijo fueron seleccionados nacionales de rugby. Pero me parece. Bueno, el mal timing, insisto, de la clase política chilena. Un timing increíble, así, pero. Oye, ¿por qué no hacía esto bien? No, hagámoslo mal, total, da lo mismo. Claro. Sí, mira. Sí. Ya es como una costumbre. Así que el senador... Oye, eso no resultó, hagámoslo de nuevo, capaz que no resulte. No le resulta de nuevo. Qué loco. Así están las cosas. Así nomás. Así que se confirma el viaje a... Probablemente fue a ver a los All Blacks, ¿quién no? Hay un medio que hizo la confirmación, que es el medio El Demócrata. El Demócrata.cl se llama el medio, y confirmó que viajó el día 18 a Inglaterra, y había presentado un permiso formal, y se confirma de que está en Inglaterra viendo el Mundial de Rugby el senador Jorge Pizarro, que a la vez también es senador por la cuarta región de Coquimbo, afectada por el terremoto 8.3, y presidente de la Democracia Cristiana. Mira, en conversación con el demócrata, el senador de la DC por la región de Coquimbo, afectada por un terremoto 8.4 Richter, confirmó que está de viaje en Londres viendo el Mundial de Rugby que se realiza en dicho país. Contó que partió el 18 de septiembre en la noche. Fue el 16 de septiembre, bueno, lo que decía, que pidió permiso, ahí está el tema en la página, lo pedido fue que se le excusara el 17 de septiembre. El demócrata llamó al senador como rondó en Twitter que estaba en Londres viendo el Mundial de Rugby, tomamos el celular y lo llamamos. Sí, estoy en Inglaterra, confirmó el demócrata. Al demócrata, consultó directamente si estaba allá por el Mundial de Rugby, se disputa en ese país, aseguró, sí, estoy en Inglaterra por el Mundial de Rugby. Además, la conversación se vio sorprendido al ser consultado por la actividad en Twitter sobre su viaje. El senador precisó que viajó el 18 de septiembre de la noche y preguntando cuándo volvía, dijo, aún no lo sé. Me indigné y me voy. Mira, me voy. Oh, me asusté y me voy. Y no vuelvo hasta cuando esté todo tranquilo. Por Dios, no puede ser. Bueno, ya. Increíble, ¿eh? Es y pues dicen, ¿por qué la gente no nos quiere? Llamémoslo. ¿Cuánto sale una llamada para allá? Ah, no sé, es cara, sale cara, po. Pero la pagáis tú, po. Sí. Ajá, por eso, pues no hay plata, po. Pero no. De hecho, una vez... No, esto fue verdad. Ya. Una vez lo llamamos. Pero lo llamamos como a las 3 de la mañana, de pesado. Así, estaba en un programa en vivo. 3 de la mañana, ya me imagino. Ya. Y llamó en la mañana de vuelta. Ah, ya. Ah, no contestó. No, hombre, a las 3 de la mañana. Sí. Pero que estaban justo en un programa en vivo a las 3 de la mañana. Y llamó de vuelta en la mañana. Contestó Gabriel. Mira. Así de rojo está Gabriel. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dile si vendían pizzas con pepperoni y con todo lo demás. Que te había equivocado un número nomás. Y algo así le dijo. En serio, no, sí, esto ocurrió, de verdad. De hecho, hay gente que lo puede corroborar. Pero bueno, son cosas que pasan. Así que, estuvo ahí el senador viendo el Mundial de Rugby, cosa que se sabía pero no se tiene la confirmación. Según este medio, lo repito, el demócrata.cl llamó al senador Jorge Pizarro y confirmó que estaba viendo el Mundial de Rugby. Esto lo han replicado ya varios medios, se supone que es cierto, y pensé en partidos como el de los All Blacks de Nueva Zelanda con los Pumas de Argentina, ¿viste? Lo que estaba comentando. Eso sí, cabe precisar que el senador acompañó a la presidenta el pasado 17 de septiembre en la visita por la zona, incluyendo la comunidad de Canela Baja, epicentro del terremoto en Illapel. Jorge Pizarro fue jugador de rugby en su juventud y seleccionado nacional, además de ser presidente de la Federación de Rugby de Chile entre 1986 y 1988. Eso lo agrega el medio The Clinic. ¿Qué tal? Eso quiere decir de que él pensará de que porque fue a dar una vueltecita, mirar cómo estaba la cosa, misión cumplida y ahora me puedo ir. Y partió. Puede ser. Sí. Entonces dejó a todos sus funcionarios ahí trabajando. Y chao pescado. Es una lástima. Y después andan quejándose de que bajan en la encuesta, que la gente no los quiere, que tienen que todos los critican. Pero ¿cómo no va a ser así? Con ese tipo de actitudes. Obviamente. Bueno, si los medios lo están replicando, porque es verdad. Y si no han sacado un desmentido, porque ya habría salido, es porque, bueno, es así, que está allá. Ahora, supongo que el... Esta llamada la pagáis tú, Alfonso. ¿Cuál llamada? Vamos a llamar a Jorge Pizarro. No, estás loco. Él la llama. Entonces, el asunto es que... habría que esperar. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a comentar el Partido Demócrata Cristiano? Porque... es su presidente. ¿Y qué es lo que va a comentar el Senado? Claro. Interesante, ¿eh? Wow. Claro. Es complicado y es... Ahí está llamando. ¿Aló? ¿Senador Jorge Pizarro? Aló. ¿Aló? Aló, ¿con quién hablo? Radio Villa Francia. Quería consultarle sobre una información, si me escucha un poquito, que está circulando ahora respecto de que usted se encuentra en Inglaterra en estos momentos. ¿Sí es efectivo eso? Es efectivo, sí. ¿Es efectivo? ¿Y en términos de su retorno al país? Disculpe. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Y cuándo retornaría al país? A propósito de la polémica que en su región ocurrió el terremoto desafortunado del día 16. Ya. ¿Tiene fecha de regreso acá a Chile? ¿Se podría saber cuál es? Seguramente el día lunes, seguramente. El día lunes. Usted tiene, bueno, está el permiso sí. que ya se ha publicado por a través de los medios, un permiso que pidió al Senado y que fue aprobado. ¿Perdón? Un permiso que pidió en el... ¿Cómo? Un permiso que pidió usted en el Senado y que está aprobado. Sí, sí. Y respecto a las críticas que ha habido... Eso de la gente, de todas maneras. Sí, y producto de las críticas que ha recibido de parte de la gente de su zona, donde usted es senador en la cuarta región de Coquimbo, ¿qué podría decirle? No las conozco ni las he escuchado, así que no le puedo decir nada. ¿Y a través de la prensa no se ha enterado de lo que está ocurriendo en Chile, la polémica, porque el terremoto fue el día 16? ¿Usted... ¿A través de qué? De la prensa, que ha confirmado... Sí, estuve presente allá. Sí, usted estuvo el día 17 y partió el día 18 en la noche. Así es. Y regresa el día lunes entonces a Chile. Así es. ¿No ha leído nada de prensa chilena? No. ¿No? Bueno, senador, entonces regresa no. usted regresa el día lunes. ¿Y por qué? ¿Que necesita algo usted? No, pero la gente de su región sí, está en plena reconstrucción. De hecho, hubieron protestas hace 2 días en Coquimbo particularmente, en la población Gabriela Mistral. Ya, y eso es porque yo no estaba. Sí, pues usted fue el día 17, pero el día 18 en la noche... Gabriela Mistral porque yo no estaba. Sí. ¿Cómo? No, que hubieron protestas. Usted estuvo el día 17, partió el día 18 en la noche a Inglaterra para ver el Mundial de Rugby, sí. y vuelve el día lunes. Por eso le digo que hay gente que está bastante molesta porque la reconstrucción ha sido bastante lenta, sobre todo en el borde costero. Ya. Y esa es responsabilidad mía. O sea, usted es senador de la región. No, pero eso le pregunto. Usted me está preguntando y yo le pregunto a usted. Yo creo que sí, tiene cierta responsabilidad usted. Ya. Como senador, como un coordinador. Sí, se supone que una autoridad elegida... en la zona para eso. ¿Cómo? Que si usted es la autoridad, senador, una de las máximas autoridades en la región. Perdone, que no le escucho bien. Sí, bueno, una llamada bien de larga distancia. Entre Santiago estamos hablando con el senador Jorge Pizarro, senador por la cuarta región, y han habido protestas. Y le estoy preguntando a usted, me dice que no es su responsabilidad. Directa. Es que no le puedo contestar una cosa así. Usted me dice que es responsabilidad mía y yo le digo que no es responsabilidad mía. Pero sí, está bien, es su opinión. Bueno, usted dice que no es responsabilidad suya lo que ocurra en términos de la reconstrucción del terremoto que hubo el día 16. Estuvo el día 17, viaja el día 18. Por supuesto que pensó en algún momento. Responsabilidad de todo, pero senador Pizarro, principales del gobierno y los gobiernos locales. Pero usted es parte del gobierno, pues, senador. Y aparte, ¿cómo? Usted es parte del gobierno y además participa del comité político. Sí, usted es presidente de uno de los partidos más importantes del gobierno. No soy el ministro del Interior ni soy el ministro de la NEMI. No, pero es senador de la cuarta región. Bueno, está bien. Ya, muchas gracias. Le agradezco mucho la llamada. Muy bien, gracias. Hasta luego. Estamos hablando ahí con el senador Jorge Pizarro, quien confirma la información. Dice que vuelve el lunes. ¿Qué les parece? Preocupante, ¿no? Y la última parte... Dice que no es su responsabilidad. Sí, eso a mí más me indignó, porque por último, qué sé yo, no pude cancelar el viaje y siento mucho, por lo menos, pero... ¿Y para qué? Entonces, ¿qué pintan un senador de una región? ¿Qué pinta? ¿Para qué? ¿A qué sirve? Y seguramente que tiene asignación por esa misma responsabilidad. Es preocupante un poco porque... No, la manera como enfrenta sobre esto de la responsabilidad no me gustó. No me gustó, me pareció demasiado... No sé, creído, ¿no? No lo quiero calificar de alguna otra manera, pero no me gustó esta parte. Es que puedo decir, claro, no soy el responsable del lugar y todo lo demás, pero ¿para qué entonces sirve un senador por una región? ¿Por una región? Aquí no entiendo mucho de política en ese sentido, a lo mejor yo. Pero por lo menos simpaticemos, no sé, lo siento, sí, tuve que viajar y lo demás. Estoy con mi pueblo, uno esperaría eso, yo no sé. Bueno, ¿qué va a ser? Dios no libre. Pero es una cosa preocupante. No sé qué te parece a ti, Alfonso. Sin comentarios. No tengo mucho que comentar sobre esto. Es que no... Tengo mi opinión personal y no la quiero dar a conocer por los por los medios. Sí. Bueno. Pero está relajado. Usted se le escuchaba relajadísimo. Está. Y eso más preocupa todavía porque... Bueno, se dignó a responder al teléfono, por lo menos. Pero me parece que debiera haber un poquito más de empatía, un poco, con la situación del lugar y todo lo demás. Y aunque no fuera incluso el senador de... O sea, por esa región, ya un poco de empatía uno espera, ¿no? Claro. Porque a mí me causa pena ver gente votada y todo lo demás... Aunque no tenga responsabilidad política sobre la región, me duele a mí lo que le pasa a la gente allá. Y entonces, bueno, cada cual siente como siente, pero me parece a mí... Dos cosas, se confirma que el día 17 estuvo con la presidenta Michelle Bachelet en la cuarta región, viaja el domingo en la noche, o sea, perdón, el día 18 en la noche, está en el Mundial de Rugby en Londres, en Inglaterra, vuelve el día lunes. No es su responsabilidad el terremoto, ni las gestiones que tienen que ver, a propósito de las manifestaciones y las protestas que estábamos hablando, particularmente la población Gabriela Mistral, en Coquimbo. Parte de lo que nos dijo al consultarle directamente lo que estaba, ¿cómo se llama?, ocurriendo acá. Y agrego que no ha visto prensa chilena, que es lo que dice en un momento determinado cuando se le consulta. Esta fue llamada en vivo... Conversamos con el senador de la Democracia Cristiana, presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Y eso también, este ejemplo, esa responsabilidad del gobierno. Él es presidente de uno de los partidos del gobierno, uno de los partidos más importantes, participa del comité político, pero dice que no es su responsabilidad. Tema. Sí, tema. Hay que pensar. ¿Sabes qué más? Con esto yo me despido. Con esto yo me despido. Creo que hemos tenido una mañana bien rica en conversación, en debate y todo lo demás. Y siempre se agradece esta posibilidad de dialogar que podemos tener aquí. Y sobre todo el intercambio, el eco que nos van dando aquellos que también nos sintonizan. Será hasta la próxima ocasión y que sea una buena semana. Ojalá tengamos, obviamente, cada vez más actitud de empatía, porque me parece que... Muy bien, nos haría a todos. Así es. Así que será hasta la próxima vez. ¿Será hasta la próxima vez o hasta el próximo lunes? Todavía no sé por eso. Uy, Dios y sus caminos misteriosos. Sí. Y bueno, saludo Bolívar. Nos vemos el lunes. Nosotros, de hecho, ya estamos terminando. Sí, de hecho, terminamos con la llamada del senador Pizarro. Claro. Quien confirmó por lo menos tres o cuatro cosas. Una, que está viendo el Mundial de Rugby. Segundo, no ha leído prensa chilena. Tercero, lo del terremoto no es su responsabilidad, independientemente que lee el senador por la cuarta región de Coquimbo, y que, ¿cómo se llama?, regresa el día lunes. Esas cuatro cosas por lo menos no alcanzó a contestar. Recordamos que él está en Londres, nosotros estamos en Santiago, las llamadas tienen ahí algunos grandes problemas, pero... Se intentó hacer lo posible. Agradecidos también por quienes nos mandaron el número del senador Pizarro. Era el senador Pizarro. Y eso nos contesta. A mí me parece impresentable. Y sobre todo el relajo. Sí. Si no me equivoco, son 4 horas más. Esto estamos en la tarde. Son como 4 o 5 horas. No hay mucha variación. Sí, es que tengo una amiga muy cerca y entonces... manejo más o menos el tema del horario, son 4 horas más, 13, son la 1, serían como las 5 de la tarde. Bastante relajado igual. Pero, insisto, el tema es, uno, vuelve el lunes, no es su problema el terremoto, no ha leído prensa chilena y no es su responsabilidad nomás. Así. Chao Bolívar, se está despidiendo. Chao Bolívar. Tema, sí. La verdad es que cuando me dijiste o empezamos ahí a conversar después de terminar la llamada, oye, durante la llamada, yo tenía mi percepción de que esto era una broma, de que no era él, que alguien había se estaba haciendo pasar, y lo encontré hasta delicado, porque es complicado. En este programa no es el otro de los chicos, por si acaso, sí. Para que no se confunda. Entonces, además que me parecía raro que no habían unos lapsos muy grandes cuando hablaba él, porque eso sucede, las llamadas de larga distancia. Pero al parecer era, po. Uh-huh. Y yo me equivoqué. No pensé de que en realidad estábamos hablando directamente con este caballero. No sé si tan caballero. Es una lástima de que tomen tan livianamente un cargo de tanta responsabilidad a nivel nacional. Porque no es solamente senador de ese distrito, sino que hay que tomar en cuenta que él es parte del Senado, los cuales están elaborando leyes y están aprobando leyes constantemente. Uh-huh. Supuestamente eso es lo que uno piensa. Entonces, que él tome tan así por encima una situación tan grave como la que acababa de suceder, me llama la atención, por lo decir lo menos. Y ojo que a mí sé que lo que me sorprendió fue la tranquilidad, así como no relajado. No había sorpresa. ¿Y qué dice la gente de allá? Así como muy relajado. Insistimos, confirmó que estaba viendo el Mundial de Rugby. Bueno, ya les digamos los antecedentes de Nantes. Él fue presidente de la Federación Nacional de Rugby, fue seleccionado nacional. De hecho, fue presidente entre 1986 y 1988. Pero, insisto, esto fue en vivo. Estábamos hablando con el senador Jorge Pizarro. Esto no es una broma. Sí que vamos a subirla a la tarde y Así, pues. Nos vamos despidiendo, Alfonso. Sí, nos vamos despidiendo. Bueno, fue un agrado compartir los micrófonos con Bolívar, que ya se retiró, con Toño, y estar en contacto con todos ustedes que nos están escuchando y se están comunicando a través de las redes sociales, acá en el matinal de Radio Villa Francia. Por... Disculpa. Justo me atoré con esta... en otra cosa con el preguntante. Conversamos ahí con el señor Pizarro, hablamos de todo, nos faltó un poco profundizar el tema de Cuba, pero se, tenía que ir Bolívar, a quien despedimos hace un rato, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy. Sí, nos faltó hablar un poquito además de lo que se viene con la Haya, ahora el 24, pero hay tiempo de sobra para mañana, pasado, para ir tocando ese tema, que es interesante tenerlo en el tapete. Así es. Así que nosotros nos vamos despidiendo de esta emisión de día lunes 21 de septiembre, y no me quiero ir sin antes hacer un pequeño homenaje, si me lo permiten. Uh-huh. Igual. ¿Te voy a decir un par de segundos? Porque quiero dejar todo listo acá para hacer la despedida como corresponde hoy día. Perfecto. Es importante en este día, que en día del comunicador radial. Antiguamente las radios todas paralizaban sus transmisiones y quedaba solamente una radio, que era por sorteo, la cual transmitía durante todo el día. Y el resto de la gente se iban a un paseo donde se juntaban de todas las radios. Eso eran los tiempos en que habían muchas radios totalmente... Pero digamos que es una celebración de arte. Separaciones de unas de otras. Claro que sí. Esta es una celebración de Archie. Nunca hemos estado ligados a no, Archie, para que nada. Representa las grandes cadenas, claro. Los monopolios eso. Radiales. Cuando aparecen las grandes cadenas y ya la cosa se hace tan comercial, se acabó esto de que había una sola radio. Ahora son varias las radios que están transmitiendo. Y claro, la situación nuestra es diferente. La situación nuestra, estamos fuera de Archi, no tenemos ninguna vinculación con ellos, por lo tanto, este Día Nacional de la Radio, nosotros no somos parte. Al contrario, nosotros tenemos nuestras propias celebraciones cuando corresponde. Y esa es la situación del día de hoy. Uh-huh. En que, bueno, sería interesante recordar tal vez a algunos comunicadores como Mireya Latorre, la esposa de Augusto Olivares. Augusto Olivares murió en la... Quiero hacer mención respecto a una persona que me parece importante rescatar hoy día. Me parece muy pertinente hacerlo hoy día. Y que tiene que ver básicamente con esto, que se trata de hacer radio, y en qué condiciones se trata de hacer radio. Y es Carlos Berger. Carlos Berger Guralnik. Que él era el director de la radio El Loa y jefe de Relaciones Públicas de Chuquicamate. Que fue detenido el 12 de octubre. Él, durante el golpe, siguió transmitiendo y siguió haciendo radio. Siguió haciendo la pega que se supone que tenemos que hacer nosotros, que es seguir hablando cuando no quieren que hablemos. Porque de eso se trata. Se trata precisamente de hacer sentido en términos de comunicación, de explicar básicamente o tratar de decodificar el mundo desde nuestras posibilidades, de herramientas, ocupando la tecnología en ese tiempo o ahora, para molestar. No molestar en términos jodas solamente, sino molestar de una u otra manera a quienes deben estar siempre molestos, a quienes deben estar siendo siempre tensionados, que la gente que ostenta el poder. De hecho, yo me atribuyo mucho a eso que dice que el hacer el periodismo es hacer preguntas pesadas, no lo contrario a hacer relaciones públicas. Y a mí me carga las relaciones públicas, como ya podrán saber. No me da ese tema. Y el sentido de hacer radio tiene que ver con eso. Hace un tiempo se planteó que el 12 de octubre fuera el Día del Radialista, poniendo el acento también en términos de memoria. Carlos Berger tenía 30 años. Probablemente muchos lo conocen por Voces del Desierto, que fue esta serie. Él era el compañero, el esposo de Carmen Hearst, abogada conocida por el tema de derechos humanos. Y me parece que si hay alguien a quien hoy día rendirle homenaje, a nombre de mucha gente, pero personificándolo de esa manera, muchos que han hecho radio y que siguen haciéndolo, me parece que merece un justo homenaje. Que eso pasó más allá incluso del tema de la operación Silencio. Recordemos que lo primero que se atacó prácticamente fueron las radios durante lo que fue el golpe militar. Sí. Entonces, súper importante que le demos un sentido a esta fiesta que era muy de Archi, de estos monopolios radiales, y darle y resignificarlo. Así que despedimos este programa haciendo un sentidísimo homenaje a Carlos Berger, radialista. Y que murió haciendo lo que sabía hacer, radio. Así que despedimos este matinal con aquello. En memoria de Carlos Berger, un abrazo gigantesco a todos los radialistas, a todas las radialistas, a toda la gente que intenta hacer radio o usarla algo mucho más grande que ellos mismos. Que esté muy bien, un abrazo grande. Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella. Le duelen todas las puntas.